Hola mi gente, bienvenidos al podcast The Newt Project. Después de un Bernabéu, te sientes completamente pleno en ese momento después. Me siento y digo, qué hijo de puta, hace 5 años estaba a punto de perder mi vida y iba a vivir abajo de un puente. Yo estaba mal y yo todos los días hablaba conmigo, hablaba con el universo y decía que se cumplió el sueño de mi vida. Mi familia está bien, tiene salud. Mis amigos también tienen salud. Tengo trabajo. Tengo la casa donde quiero. ¿Qué? Soy un imbécil. Siempre de chiquito, siempre fui muy tímido. No sé, viajamos con el Adi y Mike ahora. Y yo me acerco así, casi ni le hablo, ¿entendés? Arcángel, grabo un video con Arcángel y yo ni le hablo a Arcángel. Por no hablar de que estabas con Wiz Khalifa también al otro lado. Bueno, claro. Pero yo, para mi día a día, lo tenía que cambiar eso. Para mí la clave es eso, que te movilices, que salgas, que intentes, que te equivoques. Aquí hay un chaval que es muy, muy fan tuyo, que quiero que venga para adentro. Que me encantaría tener un tatuaje que me hicieras tú. Ok. No. A ver. ¿Qué pasa, guachos? Estamos de vuelta en Barcelona. He querido parar el podcast para haceros un regalo porque hemos alucinado con la acogida que hemos tenido en Argentina. Pensábamos que la marca no era conocida allí y os lo digo de verdad porque sé que tenéis unos problemas tremendos para comprar con el tema de las aduanas y demás. Y cuando hemos llegado y hemos visto que nos paráis por la calle, que nos decís que os gustaba lo que estábamos haciendo, hemos pensado que desde hoy y durante una semana, solo esta semana, vamos a incluir todos los gastos de aduanas en el envío. Es decir, si compráis en Newt Project antes del 19 de enero, todos los gastos de aduanas, no solo para Argentina, sino también para Uruguay, nosotros nos encargamos. Están incluidos en el coste de envío. Vamos a probar si la reacción nos sorprende, si de verdad estáis ahí y os apetece tener ropa de Newt Project en Argentina y en Uruguay. Quizá lo mantenemos, quizá no. Veremos. Por cierto, el mate. ¿Quién lo inventó? ¿Argentina o Uruguay? Os leo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Newt Project. Llevamos un año y medio esperando este podcast. Hemos venido a Argentina solo para verte. Y es que hoy estamos con la leyenda de las leyendas. Es el Duco, you know. Bienvenido, Duki. ¿Cómo andan, mi diablo, mi diablas? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuenta? ¿Y has dicho bienvenido al podcast de Newt Project o no? Sí, creo que sí. Sí, lo has dicho, ¿no? Creo que sí. ¿Lo ha dicho? Yo le digo, ¿para dónde es? Hola, mi gente. Bienvenidos al podcast de Newt Project. Venga, ahora sí. ¿Estás con el mate en la mano, Bruno? ¿Has visto? Yo me he hecho muy argentino ya, tío. Yo quiero que la cultura me respete, ¿sabes? Cuando llegaba aquí, entonces, camiseta. Bien, todo el outfit que maché, la camiseta, blanco, además, increíble. A juego. Y el mate que me lo regalaron ayer. Esas son las Converse, las de... Las de Fleur, las de Tyler. La de Tyler. Están muy guapas. Muy lindas. Y además me la han regalado estos amigos de Polenta, que dicen Newt Project el mate también. Qué pues gran. Me siento un puto gángster ya, ¿sabes? Aquí voy, me subo al taxi y tal, y el taxista me respeta y tal. Dice, ah, es un mate. Y yo, sí, sí, sí. Es algo súper estrella, aparte, tener el mate customizado. Sí, es como es de rockstar, ¿no? Y acá, viste, es muy, como decimos nosotros, es futbolista. Y para el argentino lo más rockstar es el futbolista, creo yo. ¿Qué? Los rockeros y los futbolistas son los más rockstar para el argentino. Y es como muy de futbolista, el matecito, de estrella. Celeste y Blanco está futbolero. Ya, no, me creo especial. Pero en verdad lo eres tú, ¿sabes? Entonces, vamos a hablar de ti. No sé cuándo es la última vez que nos vimos. Bueno, mentiría, quizás sí que lo sé. Te vimos en el Bernabéu, cuando hiciste el Bernabéu, pero fue muy breve, porque tú ahí estabas abrumado con mucha gente, pero fue precioso ese momento. Y lo que tengo que decir, y lo quiero decir en cámara, aunque te lo he dicho fuera de cámara, es me cago en la puta cómo se te ve. Que estás como delgado, los ojos te brillan, saludable, sí, todo bien, ¿no? En plan, es como que se siente desde fuera, yo te veo y con admiración digo, joder, este hombre está muy bien. ¿Cómo se siente? Gracias. Primero que nada, gracias. Bien, se siente bien. Nada, creo que es la primera vez que estoy tan sano, digamos así, por así decirlo. Pasa que, bueno, también a este cuerpito leí bastante rock and roll. Y la verdad que empecé a entrenar y me encontré de nuevo con el básquet, que era el deporte que me gustaba de chico. Y me puse como a entrenar bastante más, entre comillas, profesionalmente. Y nada, la verdad que está bueno. Hace, por primera vez en la vida, creo que no estoy tomando alcohol. Hace un mes y medio que no tomo alcohol. ¿De verdad? Sí. Un mes y medio que no tomo alcohol. Y la verdad está bueno. Más que nada lo que me gustó es que yo por ahí asociaba mucho las drogas o el alcohol con divertirme, ¿viste? Era como, bueno, voy a ir a un lugar y como que nada, ya no me divierto en este lugar y voy a ir y la gente se va a acercar a hablar y bueno, fue, me pongo borracho o me tomo una pastilla, me tomo algo y voy y me divierto y listo. Entonces como que empecé a alejarme un poco de eso y las primeras veces que estuve saliendo, ahora que habré salido 2-3 veces, la pasé bien sin tomar una gota de alcohol y ahí me di cuenta que las últimas 500 veces que había tomado alcohol era solamente para emborracharme y pasar la situación y hasta no me permitía disfrutar la situación. Pues yo iba pensando, me voy a aburrir. Y al principio era como que estaba triste y aburrido porque no estaba en pedo. Y después cuando estaba en pedo ya estaba totalmente ebrio del otro lado. Entonces fue un poco eso, ¿viste? Decir, entender que no, que eso, que tengo hoy en día, gracias a Dios, tengo esa tranquilidad y tengo la capacidad de vivir tan a pleno los momentos que no necesito ningún tipo de incentivo, de droga, de alcohol, etc. Y eso, sumado a que me volví a encontrar con el deporte, bueno, son el resultado de cómo estoy. ¿Y entrenamiento? ¿Qué estás haciendo? Es básquet, todos los días básquet. Entreno básquet y bueno, hago un poco de pesas y eso, más que nada para no lesionarme. Pero sí, entreno y hago pesas y después aparte entreno básquet. ¿Y al estudio vas todos los días? No, ahora no estoy yendo tanto. Bueno, cuando estaba con el disco sí estaba yendo, pero ahora como ya salió el disco trato un poco de relajarme, porque a mí me gusta mucho ir al estudio y estar haciendo música, y si no a veces como que alimentás la ansiedad, y ahora que estamos en un momento que todo se va tan rápido, elijo ir yo más despacio, ¿viste? Como que la música está yendo muy rápido, las canciones cada vez duran menos, la gente saca música sin parar. Y no quería que esa ansiedad me afecte a mí, a mi forma de hacer música, a mi forma de ser, pues ya estaba como en una carrera contra la industria, ¿viste? Que sacas un tema y decís, no, este tema va a ser un palo, va a estar número uno en tal, ¿qué importa? No importa eso. Y estaba muy metido en esa mentalidad, me despertaba, abría Spotify, el 4Arty, miraba cuánto gente mensual, que esto y el otro, y dije, basta, me voy a calmar. Y ahora estoy tratando de no ir al estudio, pues ya en 2 segundos termino en el estudio ahí grabando. Estoy tratando de no ir al estudio para cuando vuelva con más ganas y pueda disfrutarlo desde otro lado. Bueno, además tenéis el estudio en el edificio de aquí al lado, hemos estado el otro día, que tiene la terraza. Con vistas a Buenos Aires. Sí. Fua, es que yo me quedaría ya a pasar la tarde también a grabar todo el día. Sí, ese estudio está muy lindo. Es raro porque aparte allá por ahí ya... Acá lo que pasó es que los estudios grandes, digamos, los estudios lindos eran muy del rock and roll. Y nosotros empezamos a grabar todos en pisos, en casa, en departamentos. Y yo creo que fue la primera vez que fui a un estudio que era un estudio. O sea, que no era una casa. No es que estaba yendo a la casa del productor o a un departamento, ¿viste? Porque yo hasta, de hecho, bueno, ponerle ahora lo de Yesan, que es mi productor, voy al estudio de él. Pero también es en la oficina de los pies, pero es como más todo muy, muy casero, ¿viste? Estamos muy acostumbrados a la casa. Y en ese estudio a veces me pasaba al principio que iba y me sentía raro. Como que era todo muy lindo, estaba todo muy ordenado, podías ver las vistas, estaba todo en su lugar, ¿viste? Y me daba toque que esté todo tan bien, tan lindo. Era raro. Pues yo quiero poner un poco de contexto de por qué este podcast es especial para nosotros. No quiero que la palabra especial se quede en vano, ¿vale? Este podcast es especial para nosotros. Desde el primer día que te conocimos, ha sido como, guau, esto lo tenemos que hacer, qué puta ilusión. Y también siento que es una putada porque en la vida se van normalizando las cosas. Y para mí, o quizás hemos tenido la suerte de normalizar el verte y hablar contigo y tratarte como una persona normal, que lo eres, ¿no? Estoy seguro. Pero cuando estábamos preparando este podcast, estaba hablando con Alex y dice, oye, ¿te acuerdas del primer momento que hubo una interacción con Duco? Y yo, pues coño, sí me acuerdo. ¿Sabes? Me acuerdo. Y tú quizás esto no tienes ni puta idea porque quizás nunca te lo he explicado cara a cara. Pero me acuerdo, hubo un día, no sé hace cuánto, quizás 2-3 años ya, pero hubo un día que tú me sigues en Instagram a mí como persona física. Y según veo que me sigues en Instagram, que digo, guau, aquí había un glitch en el Matrix o algo, esto no está yendo bien, comentaste en una foto mío y era la foto que habíamos, la primera placa de YouTube de 100.000 seguidores, y comentaste, ole tu polla. ole tu polla. Estábamos Bruno y yo en el sofá de la casa de su abuela. O sea, un sofá, pues sí, así como este. Y entonces me dice, ¿que me ha seguido Duki? Y yo, no, para es broma, ¿no? Claro, yo pensaba que estaba en la cuenta de la marca. Y hace mucho tiempo, o sea, la marca ya éramos conocidos en España, pero la marca estaba empezando. Y claro, no entendíamos nada. No entendíamos nada. Yo Ole tu polla y yo digo, guau, Ole tu polla, ¿qué significará esto? En plan, esto es profundo, será un mensaje críptico, ¿sabes? O algo. Y de repente digo, guau, ¿qué le digo? No digo nada. Y de plan, mítico de que hablas con la chica guapa de clase por primera vez y dices, bro, ¿qué? 30 minutos pensando el mensaje. ¡Qué suelto! Y además, el mensaje fueron como dos palabras. Fueron como, hola, Duco, ¿qué tal? Eso fue, en plan, toda la reflexión llegamos a eso. Y de ahí no sé qué pasó, pero... ¿Tú te sueles fijar en gente que igual... yo que sé, en artistas que hay gente que no conoce? Has descubierto algunos talentos, ¿no? Como Aniki. Sí, bastante. Lo disfruto también, como que me gusta. Yo creo que había visto cosas de la marca, todo, y de alguna manera... Viste que a veces te aparecen abajo las recomendaciones de Instagram. Y si ves que la vi, vos tenías el coso de nude, todo, y me entré a fijar y ahí vi que eras el... De hecho, después de eso hablábamos, fue el día que fui al taller. Uh-huh. Yo lo que me acuerdo es que había un chico sentado... Bah. Que no me acuerdo, bah. Que le dice, me puse a gritarle algo, le dije como que trabaje, no me acuerdo qué hice. Escúchame, esto, después, dos semanas después de esta interacción, después empezamos a hablar y tú me trataste de puta madre, normal, oye, que tú además estabas en un proyecto que querías empezar a hacer unas movidas, sí, de ropa. Sí, porque yo pensaba que era todo mucho más simple, hasta que llegué al taller, entré al taller y es como cuando, no sé, boludo, te gustan las armas y de repente pensabas que había tres pistolas y llegás a la casa de un chabón que tiene todas las armas. Empezaron a sacar tela, ropa. No, esta es termosensible. Esta era una locura, una locura. Entonces, empezamos a hablar bastante y tú creo que venías justo a España y dije, joder, pásate por las oficinas porque aquí podemos charlar, te enseñamos todo y te enseñamos cómo lo hacemos. Y en ese momento, entras por las oficinas y además estabas con Flavito... Estabas con tu ganga, ¿no? No sé quiénes erais, pero erais dos o tres los que siempre vais por ahí. Y entráis en las oficinas, y coño, nuestras oficinas en ese momento eran las antiguas, entonces no eran muy grandes. Coño, según entras tú, con tu cara tatuada y toda la movida, hay presencia, ¿sabes? En la sala, en plan, tú piensas, somos oficinistas normales, miramos a la izquierda, está el puto Duco. ¿Sabes que solemos describir esa situación como cuando entra Goku? En plan, cuando a Goku le salen las llamaradas de la cabeza. No, loco. Así lo describimos a los amigos. La gente actúa normal, porque, coño, gente educada, pero de repente le decimos algo que al oído. Oye, aquí hay un chaval... Eso era. Aquí hay un chaval que es muy, muy fan tuyo, lo dice siempre. Si le puedes decir hola o algo, te harías un mega favor. Y este hombre, en plan, todo normal, le va al chico y le dice, oye, tal, no sé qué le dijiste. Y el chico es Joan. ¿Qué es él? ¿Qué es él? Que se quede rotieso, que quiero que venga para adentro. Quiero que venga para adentro, Joan, un segundo. Porque este es el chico, no, siéntate con nosotros un segundito, Joan. Este es el hombre que además tú te hiciste una foto con él en ese momento y él se quedó tan tieso del momento que no pudo decir nada. Absolutamente nada. Entonces nosotros nos hemos querido traer a este viaje a Argentina con nosotros porque sabíamos que iba a pasar esto y dijimos, este es tu puto momento, Joan, hay que hacer algo. Entonces aquí lo tenemos y Joan, tú tienes algo que decir al Duco. Yo... Primero te quería pedir perdón, porque porque el día que vino a la oficina, de verdad que no tuve los huevos ni de mirarlo a la cara. En plan, o sea, fue como, en plan, vosotros le dijisteis, che, tienes que saludar a Joan, tal, no sé qué. Y yo estaba, claro, yo estaba nervioso, pero digo, bueno, tampoco, además yo llevaba dos meses en NU, todo el mundo sabía que me encantabas, tal, y claro, estaba todo el mundo mirándome en plan, a ver qué hace, y yo, chicos, no voy a hacer nada. Vale. Y de repente, y ahí se quedó, ¿no? Claro, o sea, viene Duki, che, amigo, tal, no sé qué, y yo, ah, que me lo está diciendo a mí. Y claro, te dije, buah, gracias, estoy muy nervioso, y me giré y me volví a trabajar, en plan, no te dije absolutamente nada. Y luego en mi casa tuve el rumbo todo el rato en mi cabeza, hostia, a ver si se va a pensar que... Vale, no sé. Y cuando te dijimos que ibas a venir aquí, uh-huh, tú nos dijiste algo. Yo dije que me parece una locura, que muchísimas gracias, y que para mí, en plan, soy muy fan tuyo desde hace muchísimo tiempo, y que me encantaría tener un tatuaje que me hicieras tú. ¿Qué, o sea, que en plan, tú como tatuador, no, entiendo que no. Mira. A ver, era demasiado amor. No, claro. Vamos a hacer real. Tenemos a un tatuador ahí, literalmente. Entonces, la idea es para que este podcast aún sea más histórico. Si tú le puedes dibujar lo que tú quieras a lo Joan, que tú veas. Okay. Siempre de ser buena persona, ¿sabes? En plan, dentro de un marco de buena persona. esto le va a estar tatuando mientras grabamos el podcast. Para poner en contexto, mis fans vienen y me piden que lo firme para que los tatúe y yo dejé de firmarlo porque mi letra es horrible, entonces... No, para que veas cuánto cuido la piel de la demás. Vale, vale. No le voy a hacer una puta polla, tío. Y tenemos... Y va a estar tatuando y yo creo que mientras grabamos acabará el tatuaje y lo sellaremos en cámara en directo. Ok. ¿Vale? Tenemos un bol y un lápiz. Pero pará, entonces vos me tenés que hacer uno a mí. No. Y sí. Ey, estás puesto demasiado serio, ¿sabes? Una, no esto es real. ¿No? Voy a llorar, para. Estamos acabando de inmortalizarlo, vamos a hacerlo. Que alguien saque un bolilla. A ver, vale. Para que le dibuje el tatuador, entonces, nada. No. Así sale bien. No. Vale, ¿qué parte de tu cuerpo has decidido? Mira, yo aquí tengo un Goku, tengo cosas, me gustaría que estuviera al lado de Goku porque sé que a él también le gusta. Venga, pues acércate al Duco, yo creo. Pero ¿sabes lo que vas a hacer o no? No sé lo que voy a hacer. Pará. Tengo que dibujar bien. Pues yo no. Tú haz un esquema y el tatuador lo hará con gusto, yo creo, ¿no? O podemos hacer, si querés, hacemos la sala tipo media ala y media ala. Y vale. En algún lugar. Media ala y hago esa, me pongo media ala y media ala. Ey, esto es un dibujo, nada, es algo que dibujaba mi abuela. Vale. Que nada, se lo enseñó su abuelo irlandés. Y es un símbolo de la familia y nada, yo quiero que te lo tatúes. Yo lo que sea. Es la tregua de paz. Tan raros los felices. Hostia, sí. Los dibujos de tu abuela raros, ¿eh? Ahí está, acá lo tenemos. O sea, mira lo mal que dibujo que es. Era una abuela peluda. Es una polla rara. Pero el dibujo no es lo mismo. Venga, Joan, tómatelo en serio. Tómatelo en serio. Sí, no, hagámoslo. En la cara, por favor. ¿Aquí? Ah, lo he matado. ¿Acá o no? A lo Gucci Mane. Esto es medio... Ah, ojo, es el heladito de Gucci Mane. Es verdad. Ahí está, mira. Libertad de interpretación. El de heladito. Puta madre. Depende el arte del lado. Eso es lo bonito del arte, que tú como quieras. Venga, Joan, pues yo creo que vas a la misión. Pues Duki, muchísimas gracias. Mira, eso también me lo tatúo. Qué barbaridad, esto es una locura. Oye, pero dale el papel para que no pierda el esquema. ¿Sabes? Vais a estar unidos para siempre, Joan. Yo no lo estoy creyendo. Polla. Joder, qué momentazo. ¿Cómo pasamos de la emoción a...? Sí, ahora ya no sé qué hablamos, de algo triste, ¿no? Me había preguntado, Alex, si me gustaba... descubrir artistas que no eran tan conocidos. Conecta. Eso me había dicho. Hay algo... Yo al principio como que siempre me gustó... conocer así artistas que nunca había escuchado y con el tiempo me fui dando cuenta de que hay como dos grandes ramas. Uno que son esos artistas que por ahí no tuvieron los medios para ser más conocidos y tienen mucho talento, como el caso de, no sé, de Nicki, Milo. Y después hay un montón de otros artistas que siento yo que lo que hacen es tan metódico y estudioso del género que hacen, que tal vez hasta la gente no llega a entenderlos. Hay muchos artistas que son como más underground, que a mi comprensión son buenísimos y tal vez por su forma de hacer la música o su forma de escribir son más incomprendidos porque la gente para entenderlos va a tardar tiempo, tiene que escuchar mucha música, ¿entendés? Es como decir, hay artistas de trap que por ahí los escuchan 10.000, 15.000 personas y a mi entender escriben mejor o, por ejemplo, pasa mucho en el rap. No sé, a mí me encanta el Dano. El Dano es un raperazo de la hostia. Pero para entender al Dano tenés que tener cultura general, tenés que saber de cine, tenés que saber de libros, tenés que saber de métricas, tenés que entender cómo son las técnicas, necesitas entrenar tu oído. Y para mí lo que es muy enriquecedor es de repente encontrar un pibe que lo escuchan 2.000 personas y yo decir, fa, este chabón está años luz de todo. Se mentió, se encerró en el estudio, escribió tanto que se perfeccionó tanto que la gente no puede entenderlo. Es como cuando alguien te quiere enseñar de una materia sobre la que no entendés y al principio... Nada, te van a dar todas las herramientas, pero no vas a poder unirlo, ¿entendés? Como hasta que no lo haces. Al principio te pueden hablar de telas, etcétera, pero hasta que no estás ahí, estás en el taller y ves cómo enganchan las telas y cómo son los tejidos y cómo cierran las costuras, no entendés realmente lo que es. No entendés qué telas puedes combinar, cuáles no, cuáles son los materiales que van. Y esto es medio lo mismo. Entonces me empecé a obsesionar un poco con encontrar esas gemas, esas joyas que están ahí como perdidas. Y muy extrañamente, mi cuenta de YouTube, por ejemplo, que es la misma hace más de 10 años, ya tiene el algoritmo preparado. Bueno, no sé, ayer o antes de ayer, que subí dos pibes. Uno que se llamaba R. Flack, que es de Uruguay, y otro pibe que se llamaba 207, de San Luis de Merlo, que son dos pibes raperos de Argentina. Y a los dos, medio que los encontré así el mismo día, porque entré a escuchar a uno y YouTube me recomendó el otro. Y nada, y los dos tenían, no sé, 2.000, 3.000 views, y los dos pibes son... unas bestias, mal, increíble. ¿Y lo subiste una historia estos dos tíos? Sí, sí, lo subí, lo subí. La gente ya sabe, yo generalmente subo. ¿Y cómo, se quedan los chavales cuando les subes? ¿Te dicen algo? Bien, bien. ¿O tienen depende, mensaje depende pensado de cada como uno. El mío? Todo, ¿no? Todos responden siempre, obvio. Son todos re agradecidos. Todos responden, no, gracias, hermano. Hay algunos por ahí que me escuchaban más, otros que no me escucharon, otros que... Pero todos súper agradecidos también. Pero nada, es loco la cantidad de talento que hay en todos lados, ¿viste? Hablemos de música, Duki. Hemos estado todo el viaje en el avión escuchando a fondo a Mary. Y primero, felicidades. Gracias. Y segundo, me encantaría entender qué ideas te llevan a ti a pensar en este disco. O sea, qué significa para ti, qué observas tú en el mundo que te hace sentir tengo que hacer este disco. Un poco lo que me llevó a Mary era también... Yo soy, creo mucho en lo evolutivo, en mejorar, es lo que más me motiva, ¿no? Seguir creciendo y mejorando. Y un poco era decir, ok, ¿qué enfoque no le he dado a mis últimos discos que le puedo dar a este? ¿Qué le puedo ofrecer a la gente que tal vez no le ofrecí? ¿Qué visión más madura de mi arte le puedo dar a la gente que tal vez me sigue desde que tenía 14 años y ahora tiene 22, 24, toda esa gente que por ahí también va creciendo conmigo? ¿Y cómo sigo conectándome con mi público sabiendo que yo tengo una vida totalmente diferente, viste? Que eso es lo más difícil. Y yo siempre fui muy de creer que lo que más me une a mi público son las cosas cotidianas de la vida, como que somos personas y somos humanos y a todos nos afecta a todos. Es decir, yo puedo tener mi vida y vivir de gira y ser el duco, pero yo puedo estar triste por amor, me puedo pelear con un amigo, puedo estar triste porque no me están saliendo las cosas como me salían, lo mismo que vos. Entonces, para mí siempre ese enfoque es el punto de encuentro y hacer que la gente se sienta identificado con la música que hago. Entonces, en este disco dije, bueno, quiero escribir sobre cosas más sentidas, que toda la gente se pueda sentir identificado, que hablen de experiencia de la vida, de frustración, de estar feliz, de estar triste, de alcanzar una meta, de alcanzar una meta y sentir que después de esa meta no hay nada, o alcanzar una meta y sentir que después de esa meta arranca todo. No sé, por ejemplo, la canción con Lía, vino Lía a casa, nos pusimos a hablar y ella me decía, es muy raro porque ahora que estoy bien, me falta más inspiración. Y es una realidad, a mí me pasaba mucho que yo escribía mucho desde el dolor, y en un momento me hice muy amigo del dolor y me quedé en ese dolor, ese sufrimiento, para sentir que podía seguir hablando de algo. Como que mi visión era, che, el mundo está triste, el mundo está mal, hay guerras, están pasándolo todas mal, y yo le voy a contar al mundo que estoy feliz, le voy a contar al mundo que me puedo comprar una Ferrari, le voy a contar al mundo que me puedo comprar una cadena. Y a veces como que te quedás, viste, en ese dolor, esa oscuridad. Y un poco esa canción habla de eso, de... Yo arranqué y digo, ¿de qué va a hablar mi canción? Si se calma ese dolor, ¿qué me da mi inspiración? Y es también como todo eso, tratar todos esos temas que una persona, a pesar de tener una realidad muy distinta a la mía, se puede sentir identificado. Y en este disco, bueno, también quería mostrar un poco todas estas facetas que tengo yo, que son distintas. Por ahí un duco más melancólico, uno más romántico, uno más rapero, uno más rockstar, uno más forrero. Y tenía muchas ganas de hacer el disco, pero estaba muy poco inspirado. Estaba muy motivado, pero muy poco inspirado. Entonces, como que iba al estudio todos los días y yo tenía ganas, pero las cosas no salían. Y hablando con los pibes, empecé a decir, uy, ¿dónde estará la inspiración? Y yo siempre fui muy de medir las distancias con cosas del espacio, ¿viste? Como la luna, las estrellas. Y de repente empezó el chiste de, ¿dónde está Mary? No, Mary, ¿dónde está la inspiración? Y yo dije, ¿dónde está? ¿Cómo me gustaría llegar ahí, a ese lugar? Y empecé a decir, a ese lugar, a ese planeta. Y empecé a armar este concepto del planeta, Mary. Y justo encajaba con que algo, por ejemplo, que me fascina a mí de la Tierra es la capacidad de biomas que tenés uno al lado del otro. Bueno, ustedes en España le pasa un montón que no es tan grande por ahí territorialmente como Argentina, y haces un par de horas y estás en lugares totalmente distintos. Te vas a Asturias y de repente tenés como esas alturas, esas semimontañas. Todo verde, como más ríos. Te vas para abajo y tenés todas las playas, se pone más árido. Eso mismo, y yo decía, claro, como que yo tengo todas esas cosas, ¿viste? Duco es esa parte árida, esa parte más, es eso romántico, es eso triste, eso feliz. Y justo con este flash de todo el espacio y todo, hicimos Apolo 13. Y Flavito, que le mando un beso, un abrazo enorme, Flavito, uno de los grandes culpables de que a Mary sea Mary, me dice un día, boludo, ¿sabés cómo se llama cuando...? Me dice, Apolo 13 falló y cayó al agua, eso se llama merizaje. Y cuando me hizo amerizaje se me quedó en el cerebro dando vueltas. Y dije, amerizaje, América. Me puse a pensar en Argentina, que tiene eso, que en Argentina vas al norte y lo mismo. Árido, tenés montañas, en el sur tenés hielo, nieve, todos los biomas que te imagines. Y justo con amerizaje dije, Ameri, uy, Ameri. Dije, claro, ese es el planeta, quiero llegar a Ameri. Y empecé a joder con eso de, quiero llegar a Ameri. Y Ameri de repente correspondía a todas estas partes, todos estos biomas que tiene Mauro, y empecé a armar todo ese concepto, digamos. Y justamente lo que quería mostrar en ese disco era eso, un poco la versatilidad, la capacidad de tratar distintos temas, la capacidad de seguir haciendo el trap absurdo un poco, que me gusta a mí, que es el trap por deporte a veces, que la realidad es frontear, tirar un par de punchline, y a mí me encanta rimar, yo me divierto de rimar. Si está la palabra oración, voy a usar canción, percepción, idealización, todas las que pueda, todas juntas, y mientras más meta una atrás de la otra, más me divierte, porque esa es mi forma para mí de rapear y de hacer deporte. Y en Hardaway, que estoy con Eladio y YG, voy a hacer eso, pero de repente después con Lía voy a tratar una temática de una charla que tuvimos y ponerme más profundo. Estás cerca, luces me alumbran, tu medio muerta. En Brindis voy a hablar del año que tuve, de lo que es el éxito, de esa euforia que me da seguir creciendo y seguir cada vez llegando a lugares más grandes. De repente en América, es el tema final del disco, me voy a poner más reflexivo y a decir, uy, ahora quiero ir un poco más lento, quiero disfrutar de mi familia, de mi mamá, de mi papá. Qué lindo que fue equivocarse, porque equivocarse me hizo llegar a donde estoy. A pesar de los errores, igual no me voy a rendir. Después, no sé, viste, como que cada canción tiene su temática atrás y todo convive en América, es este el planeta, y es lo que unió todas esas facetas. Tuvimos a los chicos de Latin Mafia en el podcast hace poco, fuimos a México y fue increíble. Unos chicos, bueno, les mando un puto saludo, qué buena gente en general. Nada, le mando un beso, son un amor, son increíbles, tienen energía. Buena gente. Y... algo que me llevé del podcast, que me dejó bastante agitado, es una reflexión que ellos nos lanzaron, que ellos justo venían a sacar su primer álbum, súper esperado por el público mexicano especialmente, y decían que, joder, estar en una batalla constante, el artista está en una batalla constante con la expectativa, ¿no? Porque la expectativa de los fanáticos o de la audiencia no tiene límites, la imaginación no tiene límites, en cambio la creación tiene límites. Y es algo que me dejó como, wow, ¿sabes? Y especialmente wow... ellos puede ser también, pero tú, que llevas años tras años sacando palos, la gente ya tiene a Duco como en un mundo de este hombre es Dios, semidios, lo que pueda ser, ¿cómo es llegando a Mary diciendo, hostia puta, que tengo que hacer un álbum que de repente sea revolucionario, sea lo próximo, cambie el mundo, etcétera? ¿Tú te pones esa presión o es algo que tienes en mente? Sí, obvio. O sea, ojalá, me gustaría que no. Podría haber mentido. Pero... nada, no sé, ponele. Tres días antes de que salga el disco hicimos una escucha acá en este mismo edificio. Y estaba mi familia, todos mis amigos, todo. Y arrancó el primer tema y yo ya quería llorar y odiaba el disco. No. Mal, boludo. Me fui re mal. ¿Verdad? Me quería morir, boludo. Estaba re mal. Y también te pasa eso, boludo. Es imposible... ¿Y eso cómo lo describes? Porque tú ese disco te lo has escuchado 25 veces, has revisado el tracklist 25 veces, se has enviado a la disquera, has hecho todo, pero estás ahí con todo el mundo y dices, tío, pero que este... Este es una mierda. No, no es como parte del proceso creativo, ¿no? Un poco. Es parte del proceso. Yo creo que también tiene que ver con la emoción de que estuviste mucho tiempo. Es el disco que más tiempo me tomó. Y por ahí estuve 2-3 años haciéndolo y de repente un día otro como que va a salir, lo soltás y estás nervioso y te da ansiedad y estás medio en la desesperación. Pero después, bueno, cuando sale ya es otra cosa. Y pasa un poco también lo que te decía antes, que nosotros los artistas vivimos en un inconsciente colectivo de esa competencia implícita, digamos, ¿viste? Como que no está ahí, pero todo el tiempo estamos compitiendo hasta con el artista que tenemos al lado, ¿viste? Mm. Y los equipos mismos, no digo que sea a propósito, pero pasa. La gente, vos querés sacar un tema y que el tema se escuche en todo el mundo y romperla. Entonces empieza a ver todo el tiempo una carga, ¿viste? Que vos por ahí no ves, pero que está ahí. Y aunque vos digas, che, no me afecta, vos querés que el tema salga y esté número uno en el mundo y todo el mundo lo escuche y todo el mundo diga que está bueno. Después la realidad es que va a pasar lo que tenga que pasar, y si gusta, gusta, y si no gusta, no gusta, y nada, esa es la realidad. Pero mentalmente también ya estoy en un momento que pasaron tantos años y ya me pasaron tantas cosas que sé que son duelos del momento, ¿viste? Como que en el momento, nada, me pongo mal, me permito estar mal, estoy triste, deprimido los dos, tres días que esté y sé que después de los dos, tres días va a salir el sol y va a estar todo bien y va a ser normal. Son momentos, son sentimientos. Por ahí yo antes era más de evitarlo y decir, nada, no me puedo poner así. Y ahora digo, fue, me voy a poner mal y estoy tres días mal y no pasa nada. Después escucho el disco y me encanta y el disco es una locura y el año que viene vamos a hacer 60 fechas y está todo increíble. Pero sí, a los artistas nos pasa que la ansiedad y la expectativa y las redes sociales y todo el tiempo estar leyendo y viendo comentarios y también las expectativas de uno, ¿viste? Como que yo en ese sentido soy muy crítico y yo me acostumbré a hacer temas y sacarlos como para decir, bueno, lo saco y ya está, me desapego de eso. Pero para mí es muy normal que salga una canción, la canción salió y no la vuelvo a escuchar nunca más. Antes de que salga la escucho, la canción salió y no la vuelvo a escuchar nunca más, no me hablé de la canción, no quiero saber nada. Ya está, voy a lo que sigue. Vale, bueno, yo es que tengo como 1000 preguntas que te quiero hacer, Duki. Tengo mucha curiosidad por el álbum. De lo último que has hablado, de ese permiso que tú te dabas para sentirte triste en algunos momentos, como cuando estás a punto de sacar el álbum, es algo que también te he escuchado hablar en muchos shows. Y dices, oye, hay que darse permiso a veces a estar triste, a estar mal, no pasa nada. ¿Por qué? O sea, ¿a qué te refieres con todo esto? Creo que ahora, y estos últimos años, con todas las redes sociales, se empezó a tratar mucho más el tema de la psicología y la ansiedad. Y yo, para todas las cosas, entiendo que hay grises, ¿viste? Por ahí la gente es muy blanco o negro. Entonces tenés la gente mayor que por ahí dice... no, están haciendo a los chicos débiles ahora porque ante cualquier cosa lloran y se rinden y se ponen mal y tenés a los jóvenes diciendo no, la gente antes no entendía nada y por eso vivían tristes y no saben lo que es lidiar con la ansiedad y yo estoy en un gris, para mí tienen razón los dos lados. Entonces el mensaje un poco es, si estás triste, permitite llorar y está triste, pero tampoco te duermas en eso, ¿entendés? Porque... nada, no es algo que está mal llorar, es normal llorar, todos vamos a llorar y es un poco lo que le tenés que enseñar a las dos partes. Es parte de la vida, es una sensación. No es que si le mostrás a la gente que llorás es un mecanismo de debilidad y tampoco es que si llorás es porque estás triste y vas a estar triste toda la vida. Entonces es un poco buscar esa reflexión. También puede ser que yo soy una persona súper razonable y hablo mucho conmigo mismo, ¿viste? Con tu cabeza, con tu voz interior, yo hablo un montón. Y sé que a veces por las situaciones a las que estoy expuesto y a la intensidad de que estoy expuesto, por ahí tengo la capacidad de eso, de generar reflexiones antes que el resto de la gente. Y por eso también un poco trato de compartirlo. Yo siento que cuando viene un pibe o una piba que me mira y me dice, Duco, gracias por tu música, y me mira a los ojos, y yo siento que esa persona la conozco y sé que es genuino lo que me dice. Entonces... sé que ese mensaje le va a llegar a un montón de pibes por ahí que están en un momento depresivo, que están tristes, como yo lo he estado, y decirle, che, loco, nada, permitiste estar triste, está increíble, pero después salí adelante, peleá la vida, que nada, la vida sigue, la vida es hermosa y te vas a sentir triste 1000 millones de veces más. Lo importante es que esa tristeza, a mí algo que, cada vez que me pasa algo que estoy muy malo, muy triste, muy abajo, sé que atrás viene mi mejor momento. Es como algo que me da motor también. Y... Siempre fui desde muy chico de tener mecanismos de defensa, de decir, nada, está todo bien, no, no me pasa nada, no, no tengo miedo, no, no. Y todas esas cosas te las vas guardando, ¿viste? En algún lugar quedan. Y llega un momento que explotás, ¿viste? No, no. Y al hombre, el hombre siempre, desde los comienzos de la historia, se tiene que mostrar como fuerte. Y para mí mostrarse fuerte es eso. Yo soy tan fuerte que me voy a sentar, voy a llorar delante tuyo y no va a generar ninguna debilidad ni en mí ni en vos. Y si vos pensás que eso me hace más débil es porque el débil sos vos. Es así de simple. Al hombre siempre se le exigen un montón de cosas y yo desde que soy chico siempre conviví con eso, decir, ¿por qué es tan...? A veces somos muy termos los hombres, no sé cómo se dice, ya, como muy cabeza dura, ¿viste? Y nada, y siento que está bueno en ese sentido generar esas reflexiones. Sí, a mí lo que me da por lo que dices, yo creo, lo que veo mucho en ti, o al menos ahora, es el hecho de estar presente, ¿no? De que el presente significa que a veces puedes estar mal, a veces estás bien. Es como que una gran pregunta que te has hecho en este podcast muchas veces es, guay, ¿tú eres feliz? O ¿tú tienes felicidad? y algo que creo que hemos ido aprendiendo cada vez más, trayendo psicólogos, doctores, todo tipo de gente, es que el estado de felicidad continuo no existe, ¿no? La felicidad tiene, todos tenemos momentos felices, todos los que estamos aquí, y todos tenemos momentos tristes, y el estar presente es lo más bonito porque los vas surfeando y los vas navegando, y si eres optimista hasta puedes ver los momentos negativos como algo como, buah, de puta madre, ahora estoy mal, si estoy mal ahora significa que mañana estoy bien. Esto está de puta madre, ¿sabes? Wow, justo se acabó esto y Flavito, antes de empezar el podcast, me decía que antes de hacer un River, 80.000 personas, y estaba Duco jugando al básquet, me dice, una de las grandes virtudes de Duco es que está siempre presente. Y antes del concierto, el tío está jugando al básquet y está pensando en jugar al básquet, y es lo único que le importa, jugar al básquet. ¿Cómo haces para estar presente? No es algo tampoco que elija, por suerte tengo ese poder. Es uno de los poderes que guardas, ¿no? En el bolsito. Uno de los poderes. No, yo creo que tiene que ver también con mi forma de ser por ahí, de que soy muy como muy... Tengo mucha imaginación, ¿viste? Todo el tiempo. Entonces, siempre estoy como proyectando que hay algo increíble que está por pasar o estar por venir o con todas las cosas. Entonces, hasta... Cada pequeño aspecto de mi vida yo le doy un poco de magia, digamos. Cuando estoy ahí me pongo a tirar al básquet, yo estoy tirando al básquet diciendo, bueno, en 10 años voy a estar en la NBA. No voy a estar en la NBA, ¿no? Pero es como esa sensación con todo. J. Cole le metió, sí, se fue a jugar a África, serio. Se metió, sí, para el lanzamiento del álbum, la rompió. O con una charla me pasa, ponerle que, no sé, me gustan muchas charlas que tengo con ciertos amigos y por ahí nos juntamos a cenar y sé que voy a tener la charla y yo ya voy pensando, hoy vamos a tener una charla que me va a cambiar la vida. Entonces, como que me pasa eso. Bueno, a mí me pasa que encuentro mucha felicidad en los recuerdos. Entonces digo, si yo los momentos, en el momento que lo tenía que vivir, estaba ahí, estaba conectado, cada vez que recuerde ese momento voy a sentir un poco de felicidad, ¿entendés? Entonces es mejor mirar para atrás y decir todos los momentos presentes que estuviste y que disfrutaste y decir... No sé si soy feliz ahora, pero yo fui feliz. Yeah. Y un montón de veces, ¿entendés? Eso es por ahí el pensamiento que tengo yo. Y yo me pongo a pensar, no sé, me acuerdo de una charla que tuvimos el otro día en el auto con dos amigos. Y digo, en ese momento yo me estaba cagando de risa de una manera que por ahí hace 5 días no me río, ¿entendés? Yeah. Y tengo la capacidad de acordarme de ese momento y yo lo viví a pleno y lo disfruté. Entonces digo, yo soy feliz. Soy feliz y cada 4 horas me estoy riendo, me estoy divirtiendo, mi familia está bien. Ayer fui a comer con mi abuelo y me cocinó. Y es un lujo. Mi abuelo tiene 80 años y yo tengo la capacidad y la libertad de que un martes a las 2 de la tarde le digo, abuelo, te voy a ver, y voy y me siento y como con él y él me cocina y estamos ese momento los dos solos y nos cagamos de risa. Me resuena mucho porque yo justo el último viaje que he hecho a ver a mis padres, algo que les dije al final del viaje, me lo pasé muy bien, pero algo que les dije es, joder, llevamos un ritmo estos últimos quizás 4 o 5 meses, aparte los 5 años y medio que llevamos, ¿no? Llevamos un ritmo estos últimos 4 meses, que lo que más me raya este ritmo es que siento que estoy omnipresente en cada momento y que en ninguno de los momentos... Estoy quizás con mis padres un fin de semana que me apetecía muchísimo, me hacía mucha ilusión, pero estoy con ellos ese fin de semana y me estoy comiendo la cabeza con otra cosa cuando debería... Ahí lo debería estar es... besando a mi madre cada puto momento, abrazándola, diciendo, oye, te quiero. Y aunque lo intento, es como, joder, no sé si es por sanación o qué, pero me cuesta estar en la movida, ¿sabes? Y es algo que de cara a 2025 yo me estoy poniendo como propósito de, tú, joder, ojalá poder vivir cada momento y estar ahí, ¿sabes? Es que, bueno, también volvemos un poco a la misma teoría de que tal vez tu presente te hace... De alguna manera que vos estés en esa omnipresencia, pero tal vez tu presente en 3 años a futuro va a ser, che, pasé por un montón de cosas, ahora sí me puedo relajar con mi familia, es el momento para hacerlo. Ya necesitas vivir todo lo otro para llegar a modo elevado, a modo monje. Exactamente, eso pasa también. Y hay momentos, por ejemplo, yo hace 3 semanas antes de que salga el disco, no sé cómo estaba en mi mente, me juntaba a comer con mi vieja y seguro me estaban hablando y yo estaba... en otro lado. Son momentos y momentos. Sí, es verdad que a veces estar tan abocado a lo que uno le gusta o lo que uno disfruta hace que pierda tal vez mucho tiempo, pero yo sigo creyendo que es una forma de vivir el presente. Lo malo es ya cuando generás, viste, esa ansiedad que la ansiedad mala es la ansiedad de irte a dormir, que querés solucionar el mundo a las 3 de la mañana y estás 4 horas mirando el techo pensando que, chao, listo, resolví todos los problemas del mundo. Lo importante de eso es que vos ya lo veas ahora y seas reflexivo con eso, si trates de trabajarlo y que no te pase de repente que a los 45 años mirás para atrás y decís, corte, estoy hace 20 años laburando como un desgraciado y no disfruté nada, boludo. Vale, otro tema, Duki. Has dicho antes que una de las inspiraciones del disco es pues esa creencia que tienes tú, ¿no?, de acercarte a ciertas energías, ¿no?, del espacio. Quiero preguntarte, ¿qué es para ti la energía? ¿Qué significa la energía? ¿Crees en ella? ¿Y qué es? La energía para mí es todo. Todos somos energía, la energía es todo. Acá hay energía, la música es energía. Pero este vaso está compuesto por energía. Acá hay un montón de átomos que nosotros ahora no los vemos, que en 2 segundos los moviste milimétricamente y creaste una bomba atómica y nos morimos todos. Literal. La música, a mí que me encanta la música, nosotros no vemos la música, pero la música son vibraciones, son ondas de sonido que están acá. Para mí son energía. Nosotros estamos hablando, si ahora de repente alguno de nosotros se sintiera incómodo, nosotros tal vez estamos hablando y ni nos percatamos en su cara, pero vamos a sentir que algo cambió. Eso es la energía, el sexto sentido que le dice muchas veces la gente. Yo voy a un lugar y veo que hay 20 personas y me saco foto con las 20 personas porque sé que si hay una con la que no me saco una foto, por ahí va a estar los próximos 7 días triste. Y sé que eso la gente va a pensar que no me afecta directamente, pero yo sé que sí me afecta. Porque esa persona, en vez de estar 7 días agradeciéndome y mandándome buena energía, va a estar pensando, no le pude sacar la foto con el Duco, o peor, che, boludo, el Duco un hijo de puta, se sacó foto con todo menos conmigo. Y la realidad es que todo empezó porque yo siempre fui muy, muy, muy perceptivo. No sé, por ahí estaba en un lugar, estábamos ranchando en una plaza y 5 minutos antes de que se pudra todo y se empiecen a agarrar a piña y huelen botella de vidrio, a mí me agarraba como un dolor en el huesito dulce, en la espalda. O cosas así, ¿viste? No sé, de estar en un colectivo parado y de repente ver que hay una señora que se siente mal y decirle a alguien, che, le dejás el asiento a la señora que la veo que se siente mal. Y yo, no sé, cosas de que están ahí, que están dando vueltas. Y después, más de grande, empecé a leer sobre el hermetismo, la metafísica, el Kybalión. Y bueno, fui como armando, entre comillas, mi propia religión, mi propia creencia. Pero para mí la energía es eso. Es todo lo que está pasando alrededor nuestro que es sutil, que no es denso. Lo denso es esto, lo puedes tocar, lo puedes ver, lo puedes palpar. Lo sutil está acá y yo creo que cuanto más te permitís sentirlo, más lo puedes sentir, más te puedes conectar con todo lo que está pasando alrededor. Además es irónico, ¿no?, que lo no físico después es lo más importante, ¿no? Es como lo más relevante. Nosotros tenemos un mandamiento en la marca que es Bend Reality, ¿sabes? Y que no habla de nada material, ¿no?, de doblar el puto micro, pero es el hecho de, joder, si tú pones tu mente a algo, lo piensas, lo imitas, lo emites al mundo, ¿quién te dice que no es posible, no? Es que ¿quién te lo va a decir a ti? ¿Quién te lo va a decir a cualquier persona que haya conseguido crear algo que en teoría era imposible, era físicamente que no había oportunidad? Para mí el mejor ejemplo es la música. Porque una canción no está ahí, pero está ahí. ¿Entendés? Es totalmente igual que la imaginación. Si yo ya lo imaginé, yo ya lo creé. Ustedes son los que no lo pueden ver. Pero si yo lo imaginé, ya lo creé. Eso está ahí. Existe mi imaginación, pero existe. Entonces ahí es donde empieza para mí todo esto también de proyectarlo para afuera, de la ley de atracción, la famosa ley de atracción. Y para mí en ese sentido es clave. La energía es lo mismo que la fe. Así como la gente te va a decir, no sé, la gente va y reza cuando está mal y deposita su fe por ahí en Dios o en lo que sea que crea. Esto es directamente lo mismo. Yo estaba mal y yo todos los días hablaba conmigo, hablaba con el universo y decía, loco, yo voy a hacer esto, yo amo la música, se me va a dar. Y me cruzaba toda la gente y toda la gente que me veía, yo le decía lo que iba a hacer y cómo iba a pasar. Y ya si yo me lo imaginé y lo creé y te lo conté a vos, hice vos que lo veas en tu imaginación, ya somos 2 personas que lo vemos. Es que funciona así, es una realidad. Y de repente empieza a pasar eso. Es como cuando conoces a alguien que es súper seguro y decís, este tipo está loco. ¿Por qué decís que está loco si está tan seguro? Porque la gente es muy difícil estar seguro de todo lo que pasa. Pero eso es lo que es la fe. Creer que algo va a cambiar, creer que va a pasar algo distinto, ¿entendés? Esa es la creencia. Entonces es como, bueno, está mal mi familia, mi papá está enfermo, voy a ir todos los domingos a rezar y voy a depositar mi fe, mi energía en que se cure. Porque si no existe una cura, yo la voy a crear. Entonces me imagino que está esa cura, lo proyecto, mi papá está bien y lo trabajo hasta que pasa. Esto es lo mismo, literalmente lo mismo. Y Si vamos al principio de la historia, las culturas y las civilizaciones más desarrolladas y con mayor potencial científico y de creación y artístico siempre estuvieron bajo el manto, bajo el velo de la fe, de la religión, que es la energía. Vayas a donde vayas, va a estar. Y es así. Para mí es el 50% del trabajo que mucha gente no lo ve y no logra trabajarlo. Es como cuando ves a alguien que es muy zarpado y decís, ¡fua, qué aura que tiene! Pero eso está trabajado. Esa persona salió de la caja. Esa persona se relaciona con la gente y le presta atención a todo lo que está pasando alrededor. Le presta atención a cómo las personas se sienten, le presta atención a cómo él se siente. Trata de relacionarse con la gente. Se apasiona por la gente inteligente, por la gente con actitud, con la gente con carácter. Todas esas cosas son herramientas que uno las trabaja. Y volvemos a lo mismo, son cosas que vos no ves. Son cosas que no son palpables. Son cosas que son sutiles. Lo mismo que la energía. Es así. Como decía vos, el amor, la tristeza, todas esas cosas que son como las más puras y reales, al fin y al cabo no son palpables, no son densas. Vale, Duki. Ahora te quiero preguntar acerca de algo que cuando la gente te pide consejo, muchas veces les dices que es muy importante ser fiel a ti mismo. Tú hablas mucho de ser auténtico, de la autenticidad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para ser auténtico? Para ser tú. Yo hablo, bueno, lo que le decía antes, viste, que hablo por ahí mucho conmigo mismo y soy muy reflexivo. Y en esa charla conmigo mismo es como si fuera el psicólogo conmigo mismo ya hace 28 años. Y creo que hay más de un motivo por el cual uno hace las cosas, ¿no? Intereses propios, intereses del otro, tal vez por bondad, tal vez por querer quedar como alguien bondadoso. Entonces yo empecé más que nada a pensar y calcular un poco menos las cosas. Siempre fui igual bastante así. Soy como más de, me quiero tirar la pileta, bueno, voy y me tiro. Después veo qué pasó, si salté bien, si caí mal. Y por ahí la gente, y más como es ahora la vida, es todo muy calculado, ¿viste? Como que a la gente le cuesta tomar iniciativa. Tal vez es un gran motivo por el cual mucha gente, más allá, ¿no?, de los medios, mucha gente tal vez no encuentra qué le apasiona o qué le gusta en la vida y no logra dar con algo. Y tiene que ver tal vez con eso, con el miedo al fracaso o la comodidad de estar en la zona de confort. Y yo cuando me refiero a esa autenticidad me refiero a hacer de verdad lo que te haga feliz. No tengas en cuenta, por ejemplo, si querés estudiar algo y no te va a dar plata, si querés salir con alguien y tenés miedo de lo que opinen, si te querés vestir de la manera que te querés vestir y tenés miedo de que digan algo de eso. Sé feliz con vos, viviendo como querés vivir. Y ahí también se vuelve a unir un poco con el presente, ¿no? De lo importante de eso, pero es que es la realidad. Si vos sos feliz, como, no sé, tomando mate en todos lados, llévate el mate a todos lados. ¿Qué te importa que alguien te venga a decir en el avión, ¿qué hace con el mate, pelotudo? Que ahora estamos en un momento que toda la gente te va a bardear y todo genera odio. Yo salí ahora en la entrevista con el mate y va a haber uno poniendo, qué ridículo, saliendo con el mate en todos lados. ¿Qué te importa, flaco, si me tomo un mate? Ponete en tu vida. Y hoy en día que hay tanta fascinación por estar atrás de la pantalla y por ver la vida del otro, es más difícil, ¿viste? Como que toda la gente quiere ser el de al lado. La gente, todos quieren ser influencer y estar en el barquito en Ibiza y piensan que esa es la vida perfecta. Y esa no es la vida perfecta. Entonces, séte sincero a vos, porque probablemente vas a estar ahí y la vas a pasar como el orto. ¿Qué es lo que querés vos de verdad? Porque obvio, todos queremos no trabajar nunca y estar de vacaciones y tener plata. Pero entonces, séte sincero, vos no querés ser influencer, vos no querés trabajar y querés tener plata. ¿Entendés? A eso me refiero. Algo que tiene lindo para mí Argentina es que al estar tan alejado un poco de lo que se llama, entre comillas, el primer mundo, los avances tecnológicos, las modas, acá la gente siento que tiene más personalidad por ahí, ¿viste? O como que no está tan perdida en querer ser lo que quiere ser la mayoría del mundo. Pero yo ahora en los jóvenes lo veo mucho más. Que son todos como muy prototipos, ¿viste? Como que, bueno, ¿qué está de moda? ¿El reggaetón? Todos escuchamos reggaetón. Está de moda este corte de pelo, que siempre fue así, pero ahora está, es mucho más masivo, ¿viste? Con lo que tú dices, yo tampoco creo que está mal, en un inicio, sí que mimicar a gente. Yo creo que es parte del proceso creativo o de formarse uno mismo. Tenía un discurso de Jaden Smith que me flipaba, que hablaba, tío, cuando eres un bebé, tú para aprender a andar replicas lo que hace tu padre. ¿No? Y así aprendemos como humanos, esto es nuestra naturaleza. Artísticamente no pasa nada si tu primer tema es un plagio de Duki. Exacto. ¿Sabes? Porque no tienes ni puta idea ni de quién eres ni lo que quieres hacer. Lo que sí es busca una evolución, que quizás en 2, 3, 4 años hayas mimicado tanto, hayas replicado tanto que llegas a ese punto de iluminación de encontrar tu propia movida, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos pasa, cualquier persona que está enfocada en un proceso creativo, y yo creo que nosotros hemos podido ya ser los primeros, cuando hacemos nuestra primera sudadera, que literalmente pillamos una sudadera de Fruit of the Loom, cortamos la etiqueta y le ponemos un print, nosotros no estamos inventando la pólvora, ¿sabes? Ahí no estamos revolucionando el puto mundo. Pero, de repente, ya 5 años y medio, yo te estoy enseñando la colección ahora y te estoy enseñando prendas que digo, joder, finalmente estoy orgulloso de enseñarle a una persona como ti mi colección porque digo, esto es nuestro, ¿sabes? En plan, esto la, es... La pregunta sería, esa primera sudadera que vos hiciste, ¿las hiciste porque te gustaba o porque sabías que iba a vender? ¿Entendés? A eso me refiero yo. ¿Entendés? Una es hacer lo que uno de verdad quería y la otra es buscar el sentido de pertenencia, buscar la aprobación de los demás. A eso me refiero yo con ser auténtico. Sí. No vayas a hacer la sudadera con flores porque ahora se pusieron la moda de flores. Sí. A menos que a vos te encanten las flores. Sí. Si te gustó la idea de tener una idea de flores, anda y hacela y sostenela. Si te gusta Michael Jackson y vas a hacer un doble de Michael Jackson, hacelo. Pero no seas el doble de Michael Jackson porque Michael Jackson es que está pegado y la semana que viene vas a hacer el doble de Bad Bunny. ¿Entendés a lo que me refiero? Está perfecto mimicar y yo, todos, ya está todo hecho, ya todo se hizo. Ahora lo único que podemos hacer es hacerlo de una forma distinta que otro no lo hizo, pero después ya está creado todo. La música ya está creada, ya se usaron todas las notas posibles, la ropa ya se hicieron casi todas las cosas, te podría haber dicho. Entonces, para mí es eso, elegir lo que vas a hacer y cómo vas a hacer, pero por visión propia, ¿no? Por visión de los demás, ¿viste? Jamás buscando el sentido de pertenencia ni la aprobación de los demás. Volviendo un segundo día a Mary, que creo que nos queda alguna cosilla para tocar. ¿Tema favorito tuyo de Mary tienes o es como hijo? Va cambiando bastante, pero Nueva Era se mantiene muy bien en el top. Y a mí me encanta Brindis, que es la segunda canción con Hedy One. Pero yo te diría que esas dos son las que más, o sea, a lo largo de todo el proceso del disco son las dos que más se mantienen en mi top personal. ¿Tú sabes cuál crees que es mi número uno? Yo mira, yo te lo envié el otro día por Instagram, me he guardado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas del álbum. Cuidado que tengo medio álbum en mi playlist. Muy bien. Medio álbum en el playlist. ¿Sabes cuál crees que es mi favorita? Che, muy bien, 7. Yo para que guarde 7 de un álbum. Esto es puto serio. He roto todo el playlist para tenerte aquí. De Travis, ponele. Travis es un artista que por ahí guardo 7 temas en la biblioteca. Es difícil. Bien, Mi favorito creo que es... A mí me ha gustado mucho el de Yudelin. Ah, el de Yudelin, el Imperio. Es que además has hecho algo muy bonito porque Yudelin en España, yo creo ya un rato, es una chica increíble y está haciendo algo espectacular. Y yo creo que quizás ha sido uno de los primeros. Ella ya ha hecho cosas tochas, pero esto le ha dado una exposición. Además, justo venía de... Ha sacado su último álbum, sí, que ya ha sido como ese próximo nivel. Y creo que tu tema acompañaba a eso y esto ya ha sido como ¡pum! ¿No? ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, lo de Yudelin? ¿Cómo...? No, lo de Yude, la verdad, yo de Yude la escuché, me la mostró Ivo, uno de mis amigos que trabaja conmigo en el equipo, hará 2-3 años, creo. Y siempre me gustó mucho lo que hacía. Y estábamos justo en España y dijimos, vos, yo tenía ganas también de... A mí me gustan mucho las voces femeninas, todo, pero me costaba imaginarme cuál era el punto de encuentro, ¿viste? Con algunos artistas. Y de repente la escuché a Lía cantando y dije, bueno, la llama Lía y que Lía, de última, si no vemos el punto de encuentro, la pongo a cantar un coro como si fuese James Blake, ¿viste? Digo, que se cante un coro, la rompa todo y yo me tiro unas barras. Y con Jude me pasó que... de tanto escucharla todo, yo ya como que noté que tenía una versatilidad y algo como muy rapero también, ¿viste? En la forma de ser. Y nos juntamos, la llamé y a los 5 minutos ya estaba escribiendo, ya tenía una melodía y nos pusimos a hablar y el concepto del álbum era muy parecido, los dos como haciendo unos planetas, todo. Y la primera parte de la canción, ¿viste? Es como más melosa, más cantadita, símil R&B. Y no sabíamos cómo seguir la canción todo. Y dije, fue, si yo sé que ella también rapea y yo también rapeo, digo, ¿por qué en vez de buscar el punto de conexión en una canción, conectamos 2 canciones? Y terminamos haciendo Imperio también, que ella entra, la mata toda, la verdad, una... El Duco haciendo un silencio. Ah. Los AR se nos ponen pegajosos, una locura. Qué aparte increíble. Con la vocecita así, sí. Muy capa. Y también lo mismo, tiene algo tan muy desarrollado esa, en su estética, su personalidad, su forma de su interpretación, las voces que hace. También tiene como eso de que la ves y sentís que es muy de culto, ¿viste? Pero nada, una capa, una genia. Y se repite también esto, un poco lo de que... No es que yo sienta y diga, lo voy a hacer porque por ahí le doy una oportunidad y no es tan conocida. No es que lo haga por eso, pero sí hay una parte de mí que dice, la puta madre, ¿cómo esta piba es así de buena, boludo? Y no la escucha... Todo el mundo, boludo. Como que hay una parte de mí que también dice, che, dale, pónganse las pilas, escuchen esta mina que es una bestia. Con Lía me pasó eso, Lía empezó a cantar y yo estaba con... Nos quedamos todos congelados, estaba cantando ahí en el living de la casa y estábamos todos congelando diciendo, no puede cantar así esta piba, no puede componer así, todo en 10 minutos cantando, es una estupidez. Y en ese momento por ahí me pasa que hay una parte de mí que dice, boludo, la tienen que escuchar todo el planeta. Pero no es el motivo principal por el cual llamo a ese tipo de artistas. Es más porque me parece una locura lo que hacen. Mi favorita, La Nueva Era. Vale, Duco, te saco otro tema profundo. Vamos. Un poco ligado con lo que hablabas de el, antes el darte permiso a estar triste, ¿no? Tú en tu época tuviste ese momento de no poder gestionar bien la fama, de que te daba miedo el salir a la calle... Y realmente estabas muy mal, no entendías por qué te estaba pasando todo esto. Pero hubo un momento en el que hiciste un cambio de chip, ¿no? O sea, dijiste, oye, no voy a dejar de verme como una víctima, sino que voy a pasar página. ¿Cómo haces ese clic y qué te hizo cambiar de opinión de verlo de una manera a verlo de otra? Justo en 2020, con la pandemia y todo, fue la primera vez desde 2017 que podía frenar. Y fueron muchos días conviviendo conmigo, hablando con mi cabeza, todo. Y un día llegué a la reflexión de que por ahí yo estaba victimizándome demasiado. Como te decía antes, me había aferrado mucho a ese dolor, a esa tristeza, y ya estaba en una posición cómoda de zona de confort, decir, me quedo acá, voy a decir que el enemigo, el mundo es mi enemigo y el mundo está siendo cruel conmigo. Y un día me desperté y dije, se cumplió el sueño de mi vida. Mi familia está bien, tiene salud. Mis amigos también tienen salud. Tengo trabajo, tengo la casa donde quiero. ¿Qué? Soy un imbécil. Y empecé a hacer ese trabajo un poco, de decir, basta, o sea, deja de victimizarte. No está buena esa posición, porque de verdad llega un momento que te es cómodo. Por eso también entiendo a veces a los grandes y a los mayores que dicen, che, loco, los pibes de ahora no se esfuerzan, o sea, se equivocan una vez y están en el piso llorando diciendo que perdieron todo. Nosotros estamos acostumbrados a los palazos y salir adelante y guerra y mil tristezas y otra vida. Y también tienen razón. Hay razón en las dos verdades, en que ahora tal vez somos muy sensibles y aunque antes le faltaba sensibilidad. Las dos realidades son las dos reales para mí. Y me pasó eso, que dije, basta, voy a dejar de estar en este lugar cómodo si tengo todo. Y me pasó que había nenes que eran chicos que me escribían triste, ¿viste? Por ahí nenes de 12 años... 13 años, 15 años, 16 años. Y yo estaba sentado y dije, nada, no puede ser. O sea, estoy al punto de que estoy preocupando a un pibe que tiene 13 años, que está en su casa, que está preocupado y está triste por mí. Y yo sentado acá pensando que el mundo es una mierda conmigo cuando está funcionando todo bien. O sea, claramente soy yo el del problema. Y nada, y empecé a hacer todo un trabajo para salir un poco de ese lugar y tomármelo de otra forma. Y nada, y la verdad funcionó, me empecé a ir bien. A lo primero que me aferré es que yo, si hay algo bueno que me pasó, es que siempre pude salir, nunca me pasó algo malo en la calle o que me bardeen o que me puteen, que sea algo que sé que le pasa a muchos famosos. A mí jamás en la vida me pasó, yo voy a donde quiero, en el momento que quiero, salgo a la calle y la gente me cruza y me dice, Duco, te amo, Duco, gracias por cambiarme la vida. Y estábamos en la pandemia y yo empecé a salir de nuevo a la calle y veía cómo me trajaba la gente y dije, nada, claro, yo estuve mucho tiempo muy equivocado. Pues por ahí veía las redes sociales y veía que me estaban bardeando o se hacían una nota de un programa de televisión y me estaban bardeando. Y yo salgo a la calle y la gente de verdad, la gente me ama, me da amor. Gente que tal vez no le da amor ni sus papás o sus hermanos o la chica que le gusta y yo estoy ahí, soy afortunado y tengo todo eso. Entonces me empecé a aferrar a eso. Y claro, a los 3 meses ya me estaba haciendo un 360 de mi vida y sobre todo eso, ese concepto erróneo que tenía de la fama y haciéndome cargo de la responsabilidad que yo tenía y el lugar que me había dado mi gente, porque yo estoy donde estoy porque la gente me eligió, porque la gente me acompañó, porque estos pibes de 13, 14, 15 años estaban preocupados por mí. Y preocupados de verdad, ¿entendés? Mandando mensajes, Duco, por favor. Gente preocupada pensando que me iba a morir, ¿entendés? A ese nivel. Y nada, ver todo eso me cambió un montón la mentalidad. Es que sabes que, sabiendo que íbamos a hacer este podcast, yo busqué Duki en YouTube, ¿no? Un poco para ver qué me salía. Y tú, me salió un documental. El acerca de ti, que me quedé puto loco. Y no es un documental oficial, es un fan tuyo que ha hecho un documental. ¿El documental? ¿Es el documental? El documental. Creo que ese es el documental. Legendario, enhorabuena al chaval, quien sea, por favor, espectacular. Deberías juntarte con él y hacer algo en serio, ¿sabes? Porque es muy loco. Y yo te había seguido, pero yo no soy el súper mega fan desde Duki de la infancia. Y ese documental para mí fue un momento de descubrir un poco todas tus fases. Y es como que para mí te engrandeció mucho más porque flipé un poco la profundidad y las capas que había la movida, ¿sabes? Que es lo que dices tú, que has vivido muchas vidas en un parámetro de 28 años, ¿sabes? Es mucha densidad. Y nada, honestamente quería sacarlo porque quería hacer un shout-out a ese chaval, que porque me pareció flipante. Es increíble. Y también, sabiendo que en este podcast no íbamos a tocar toda tu historia, porque tú has hablado mil podcasts de toda tu historia, sí que algo que me dejó impactado fueron ciertas escenas de, joder, fases más chungas de tu vida. Y lo muy loco para ti es que tú documentaste como mucho. Estoy muy mal, loco. Estoy re mal, loco. Estaba con depresión, estaba con inseguridad, no quería salir a la calle. ¿Sabes? Quizás hasta más de lo necesario, ¿sabes? En el sentido que eras muy abierto a pillar el teléfono, sacarlo y poder enseñarte todo. Sí. Y que dices, buah, este pibe está documentando. No sé si debería estar viendo esto, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Y yo, eso es lo que me dejó bastante en shock de, joder, tú en tus fases oscuras, no es que fuesen oscuras, es que estaban documentadas. Y estoy seguro que por eso te escribían chavales preocupados. Sí. Normal que te escribiesen chavales preocupados en ese momento. ¿Qué pensarían, en plan, los fans tuyos viéndote así diciendo, tú, yo no puedo hacer nada para ayudar a este pibe, a ver, le voy a tirar un DM a ver si le cambió la vida, ¿sabes? Un poco también en ese momento era romper los parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Yeah. Que nada, era obvio. Nosotros en ese momento éramos unos guachines que no teníamos trabajo, estábamos en la calle, no hacíamos nada y era... Estaba súper mal visto todo lo que hagamos. Entonces, era un poco mostrar que más allá de la realidad que teníamos o de dónde veníamos, teníamos algo para mostrar, algo para dar. Y tal vez en la locura, en la noche, en las drogas, en todo lo que es descontrol, hay algo que te nutre y es bueno. El famoso modo diablo, como le decíamos nosotros, que por eso jodíamos con eso, pero es literalmente eso. Tu verdadero voz, tu verdadera cara, ¿entendés? ¿Cómo son? Porque ahí es cuando ves también a las personas de verdad, verdad. Cuando de repente se dejan ir, ¿entendés? Y los ves en su lado más puro y fuera de las estructuras que te pone la sociedad y de cómo tenés que ser. Y nosotros siempre fuimos muy predicadores de eso, entonces yo no veía drogarse como algo malo, algo terrible. Lo que fue terrible fue justamente la adicción y de repente tapar todos mis problemas con eso. Pero yo en el momento me parecía algo súper normal, la gente se droga. Experimental. Si vamos al hecho, el alcohol es legal y es una mega droga, el café es una droga. Lo importante justamente es no utilizar la droga para oprimir cosas, para aislarse de la vida. Por eso yo también lo mostraba tanto, porque era algo... Y yo en mis letras son muy explícito y la gente sabía y yo hablo de esas cosas. Entonces para mí era como normal. Y yo estaba en Instagram y estaba con mis seguidores. Yo no pensaba que le iba a ver toda la gente del mundo. Yo decía, este es mi Instagram. Acá, ¿quién sigue a Duki? Mis fans. Después sí pasó lo que te digo, que entré ya en un pozo que... lo malo de ese pozo también es que entras como en una zona de confort, ¿viste? Porque salir de ahí es no solo enfrentar tus miedos, es enfrentarte a vos y serte real y decir, che, yo estoy siendo un cobarde. Pues es muy difícil decirte a vos mismo, che, estás siendo re cobarde, te estás encerrando en tu casa, quedándote acá en el sillón, diciendo que el mundo está contra vos, cuando claramente no es así. Pero siempre nos gustó eso, no mostrarlo como algo tabú. Porque si lo mostrás como algo tabú, ¿por qué vas a pensar que soy una mala persona? Pues me estoy drogando. ¿En qué momento asociaste que consumir una droga es directamente proporcional a ser mala persona? Nosotros también lo defendíamos por ese lado, por el hambre que teníamos por y la juventud, ¿viste? Lo de vivir el momento, vivir pleno. Y también habrá una faceta de querer romper esquemas, ¿no? Que yo creo que también cuando en el mundo del famoso o del expuesto, lo más extraño del mundo es que te puedes encontrar a cualquier famoso, plan, drogado o muy bebido subiendo una historia. El querer romper con eso, ¿no? Tendría que ser parte del modo diablo. Y es que también, o sea, si vos ves a cualquier famoso que sale y está medio en pedo, van a ir todos los canales de televisión a subir videos. A mí ya me vieron en pedo todo. ¿Qué vas a tener a mostrar el Duco tan pedo? Sí, estoy borracho, boludo, como vos la semana pasada. Es más, eso es lo peor. La gente que no muestra y esconde tienen 1500 demonios más y tienen 1000 muertos en el placar. Entonces siempre fue eso también. A mí me gusta mostrarme como... Volvemos a la autenticidad. A eso, de que me gusta mostrarme como soy y no mentirme. Entonces también es parte de eso. Yo creo que hasta si hubiese ocultado todo hubiese sido peor. Hubiese sido peor porque ya era otra cosa. La gente, lo bueno es que la gente sabía que yo me drogaba. Por ahí una persona que está drogándose todos los días y no lo saben ni los papás, no lo sabe la familia y vive una hay gente que doble, vive doble vida, vida, ¿sí? Escondido. Eso es mucho peor. Y salir de eso es muchísimo peor todavía. Porque tenés 5 peleas más que tenés que ganar y tenés que enfrentar. Lo mío era parte de eso, de ser auténtico, ser sincero, no mentirme a mí. Por eso también lo llevé así. ¿Y has tenido miedo de volver a recaer? ¿En las adicciones? No sé si tengo miedo porque ahora me pasa que no me hallo, ¿viste? No me hallo, por ejemplo, estando en un lugar de gira varias horas, despierto. No me gusta ya la resaca. El post-droga me parece muy triste, depresivo. Ya no lo disfruto. Entonces, por ese lado no me da miedo. Sí me da miedo mucho, ¿viste? Como ya los ansiolíticos, las pastillas, ¿viste? De no decir, bueno, me descontrolo y salgo de joda y vuelvo al modo diablo, pero sí de repente de estar deprimido y no contarle a nadie, que es lo que te decía antes, que es mucho peor para mí, de estar escondido en mi casa deprimido y estar tomando pastillas así, de estar un montón de días todo re triste, eso sí me da mucho más miedo por ahí que volver al modo diablo. Y cuando hablas de lo de Rivers, ¿no? Que Rivers, estadio icónico... ¿Dónde fuimos ayer a ver sí. El fútbol? No, vale, sí, me cago en la puta. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes? A mí cuando me dijeron que tú habías estado cantando en ese sitio, me cago en el suelo, ¿sabes? Cuando tú recaes un poco antes de esos estadios, ¿es por un sentimiento de miedo, de ansiedad, de anticipación al momento? Sí, no me suele pasar. O sea, no, la verdad no me suele pasar. Justo antes del River me pasó que me agarró una depresión muy grande por idealizar mucho el logro. Yeah. Como que acá en Argentina, si es como hacer un River es impensado, ¿entendés? Hay artistas acá que son gigantes, que han trascendido un montón, que son parte de la historia de la música argentina y tal vez no tuvieron la oportunidad de hacer un estadio. Y River, que hoy en día es como el más innovador, adaptado, con más gente. Entonces, en algún sentido, es la plaza que todos se imaginan hacer algún día. Yeah. Y yo me encontraba haciéndolo con 27 años. Venía a hacer 4 estadios Vélez que no había estado a la altura. Muy buenos los estadios, pero yo a nivel performático, interpretación, canto, etcétera, no estaba en mi mejor momento. Entonces esos shows no estuvieron muy a la altura. Y era una mezcla de miedos y fantasmas. Y después empezó la pregunta de si ahora hago el River, ¿qué viene después? ¿No? Como que ya está, o sea que... ¿Qué voy a hacer? Ya está, hice los River. Si después del River no toco en otro River, voy a quedar como que, el Duco estuvo ahí, pero después la quedó. Entonces era toda una junta, una mezcla de emociones muy grandes y que todas la enfoqué para un lado negativo. Y me costó mucho. Después ya el día de los shows fue tan increíble que se pasó todo. Gracias a Dios se pasó todo. Pero los días previos fueron bastante estresantes. No me suele pasar, por ejemplo, antes del Bernabéu estaba increíble, estaba con toda mi familia. Antes del show éramos 60 personas en el camarín y nunca me pasó de no preocuparme tanto. No me preocupa nada. Me subí al show, canté, en el show estaba tranquilo, no me preocupé por nada, era como una locura. Pero antes del River sí, estaba muy deprimido. De los últimos años te diría que es como la depresión así más fuerte que tuve. Ya, yeah. Eso es como la putada, ¿no? De los momentos, de los hitos materiales, ¿no? De los objetivos materiales, es que tienen un final. Si todo te va bien y tienes suerte, tiene como un final, ¿no? Sí. Es como nosotros, como la marca de ropa, que cuando teníamos un pedido al día, Alex tenía una placa de visión en su habitación universitaria, me acuerdo. Wow, ojalá tengamos 100 pedidos al día, y lo tenía ahí puesto. Y cuando llegas a los 100 pedidos, que tuvimos la suerte de llegar, dices, vale, ¿ahora qué? Ahora es más. Y ya un punto que quizás es como lo de River, que es imposible ya más, ¿sabes? Mm. Y yo creo que lo bonito ahí, a lo que te tienes que aferrar, que yo creo que es lo que pinta que has hecho, es a lo normal, que en verdad es lo bonito. Y lo normal es querer ser mejor persona cada día. Es ir a ver a tu madre y tener momentos preciosos con ella, o con tus amigos, o con la gente que quieres, o hacer una canción preciosa, que eso también nunca se acaba. Porque los objetivos materiales como que siempre tienen fin. Y no llenan tampoco, ¿no? Tú después, no sé cómo te sentirás, pero después de un Bernabéu, te sientes completamente pleno en ese momento después. Nada, en el momento ya te bajaste del show y ves a la gente feliz, todo, pero ya se fue. Como vuelves a la normalidad, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que lo lindo también es el proceso y todo lo que tuviste que pasar para llegar ahí. Y volvemos al recuerdo, ¿viste? ¿Te acordás de cómo estabas vos hace 5 años y decís, la puta madre, qué pendejo atrevido, cómo hice esto si no tenía nada? Estaba ahí tirado, no tenía nada, no tenía un duro y montamos todo esto. Eso es lindo, a mí me pasa mucho eso, el éxito por ahí, en vez de bajarme el Bernabéu y pensar en el show, decir, uy, cómo me siento ahora, me siento y digo, qué hijo de puta, hace 5 años estaba a punto de perder mi vida, iba a vivir abajo de un puente. También algo que empecé a plantearme es como no medir los hechos por la magnitud, sino por cómo me interpelan a mí. Después del Bernabéu, el primer show que tuve después del Bernabéu fue en Bataclan, en Francia, y no sé cuánta gente había, habría 300 personas, por ahí un poco más, no sé la verdad cuánto había, 300, 400 personas. Y yo estaba por subirme al show y lo único que decía, ojalá disfrute este show. Lo único que quería era subirme y disfrutarlo, porque tenía miedo de subirme y decir, ¿qué hago acá después de un Bernabéu cantando? Es loco eso. Y me subí y el show terminé llorando, se subió una piba de Murcia que se sabía los tapes, un tema mío rapeado de memoria, se lo rapeó a capela entero, yo no entendía nada, no había una valla, entonces como que yo iba, cantaba y estaba con la gente, ¿entendés? Qué estaba guapo. Metido así con la gente y la gente me agarraba, me tocaba, estaba así cercano y no pasó. Y decía, fa, qué increíble que... El Bernabéu fue el hito más grande de mi vida. Había 80.000 personas, pero esto me llena de igual manera, uh-huh. Porque tiene cosas distintas. Uh-huh. Hay cosas que puedo hacer acá que en el Bernabéu no puedo hacer, y hay cosas que puedo hacer en el Bernabéu que en Bataclan no. Y en ese momento dije, claro, esa es la clave para el futuro. Entender los momentos y disfrutarlos por cómo me interpelan de verdad y no por medirlos por la magnitud que tiene, tal vez hasta para con el resto, ¿viste? Porque si vamos al hecho y decís, ¡guau, wow, el Bernabéu, porque es el estadio, uno de los estadios más míticos del mundo y es muy difícil alcanzar 80.000 personas! Pero por ahí yo voy ayer a la noche que canté con Oro en Bowie 600 y 0600, por ahí me sentía más feliz o de otra manera que no me sentía en el Bernabéu. Y esto por ahí va a ser lo mismo, por ahí... Va a llegar el momento que ya vendiste miles de millones y estás número uno, pero por ello una colaboración con una marca que querían hace un montón que nunca llegó, o de repente apareció una tela nueva, o apareció algo nuevo, o se les ocurrió un diseño nuevo, que es como su pequeño bebé y con eso se van a posicionar y lo van a seguir. Y por ahí no tiene el éxito que tuvo Nude y la marca y todo, o alguna otra... No sé, por ahí la temporada 25-26, la mejor del universo de toda su vida... Y la 29-30 por ahí es su favorita y no le fue igual de bien. Pero lo llenó de otro lado, porque tuvieron un viaje, porque se equivocaron, porque hasta perder a veces te llena, ¿entendés? Equivocarte a veces es lo mejor que te puede pasar. Si te estás equivocando es porque estás haciendo, es porque estás vivo, ¿entendés? Y es un poco eso, entender que sigo vivo y que van a haber 1000 shows más y que cada show va a ser igual de especial y que no tengo que medirlo por la magnitud o por el contexto... Por la magnitud o por la visión del mundo, del digamos. Vale, una cosa que le quiero preguntar al Duco. Yo creo que en este podcast, en el proceso, lo que vemos es una persona muy segura de sí misma, una persona muy intuitiva. La tesitura a la que me pongo yo creo que hay muchísima gente que nos está viendo este podcast y dice, joder, qué guay suena eso, qué bonito, pero yo tengo 18 años, no tengo ni puta idea de lo que quiero hacer... no se me da bien nada, soy bajito, no soy del todo guapo, soy medio gracioso, no soy simpático y también quiero llenar mi propósito de ser una persona plena y feliz. ¿Qué hago? Y ahí para mí justamente es... Bueno, ahora me pasa, y también es una realidad, ¿no?, que la vida es más longeva, la gente vive más tiempo. Y uno a veces, con el tiempo, es muy cruel tal vez, o muy cerrado. Entonces, como que si vos estás estudiando algo durante 3 años, no te va a tomar el resto de tu vida. Si vos tenés un trabajo 3-4 años, no te va a tomar el resto de tu vida. Una relación que salió mal, no te va a tomar el resto de tu vida. Entonces es empezar a ver la vida como algo longevo y largo, y que vas a pasar por 1.000.000.000 de experiencias, y permitirte vivir justamente cada una. Algo lindo que tiene para mí el mundo hoy, de cómo se fue desarrollando, es la capacidad de ser individuo autodidacta, ¿no? Esto de, no sé, como decías vos, cualquier cosa que te guste o te apasione, hoy en día vas a entrar a Google, vas a buscar, o vas a entrar a YouTube y tenés gente que te enseña, gente que hace tutoriales. Entonces, y volvemos a lo mismo de antes, ¿no? De la depresión o de esta tristeza que genera esa zona de confort. Hay mucha gente que le pasa eso. Por ahí a miedo a probar o a intentar, o miedo a exponerse, se terminan quedando en su cuadrado donde son cómodos, y no se animan a desarrollarse. Porque la realidad es que yo, para llegar a donde estoy, y ustedes para llegar a donde estuvieron, se desarrollaron. Hubo cosas que trabajaron, tuvieron que trabajar más de un aspecto de su vida. Vos, para que sos el CEO más responsable, habrás que tuviste que tener un montón de reuniones, tuviste que aprender a hablar, a hacerte entender, a cómo expresarte. Y vos en la parte creativa lo mismo, capacitando gente, enseñándole, haciendo que entienda tu visión. Y eso son cosas que se desarrollan. Es la realidad. Si vos, a la hora de ser líder en la parte creativa, te guardás comentarios porque tenés miedo de cómo se van a sentir las otras personas, y nunca vas a ser funcional, no vas a lograr tener ese rol de líder. Y para tener ese rol de líder, te la tenés que bancar, tenés que ir al choque, tenés que decirle a un empleado o a un subordinado o a alguien que te ayuda lo que pensás, y a esa persona por ahí no le gusta y vas a discutir, pero te tenés que amigar con la discusión, porque la discusión tampoco está mal. Hoy en día la gente tiene mucho miedo y prefiere estar donde está y quedarse que probar e intentar cosas. Y la realidad es que en la vida todo se desarrolla. Como decía vos, ¿no sos gracioso? Tal vez no tengas la simpatía más grande del mundo, pero sí hay un montón de herramientas que puedes desarrollar. Yo, así como me ves, siempre de chiquito siempre fui muy tímido. Y yo soy con algunas cosas soy tímido. No sé, cuando me voy a cruzar con algún artista o, no sé, viajamos con el Adi y Mike ahora. Y yo me acerco así, casi ni le hablo, ¿entendés? Arcángel, grabo un video con Arcángel y yo ni le hablo a Arcángel. Porque yo me acuerdo de Arcángel de cuando era chiquito, todo, digo, ¿qué le voy a decir a Arcángel? Este chabón es un capo del universo. ¿Qué le puedo decir yo, Mauro Lombardo, a Arcángel que le interese, ¿entendés? Y yo, bueno, tengo esos pensamientos. Por no hablar de que estabas con Wiz Khalifa también al otro lado, bueno, ¿sabes? Claro. Y digo, ¿qué les digo a estos chabones? Que nada, son multimedia millonarios, son estrella internacional, hicieron todo. Y yo en el momento por ahí me ve que estoy calladito, no le digo nada. Pero yo, para mi día a día, lo tenía que cambiar eso. Entonces yo dije, ok, soy el líder de este proyecto, soy la cabeza del proyecto Duki. Abajo mío por ahí voy a tener 10, 20, 30, 40, 50, 100 personas. Yo tengo que romper esa timidez. Tengo que salir de mi zona de confort, tengo que trabajar eso. Para mí la clave es eso, que te movilices, que salgas, que intentes, que te equivoques y que aprovechen las herramientas que nos dio ahora este futuro, que si bien la gente dice, toda una mierda, la IA, la... Bueno, también son herramientas hermosas que las creó el humano, usémosla para bien, aprovechemos los tutoriales que hay en internet. Yo aprendí a rapear, a improvisar, yendo a una plaza, no es que vino alguien y pagué un curso, pagué una clase, e iba a clases de rap, y... No, autodidacta, los productores, al Seca, al Bizarrap. Se bajaron el Fruity Loops en Windows pirata, se lo bajaron re pirata a los 13 años y empezaron a tocar todos los botones hasta que funcionó. Es así. Ustedes estaban en su casa, empezaron a hacer. Se despertaron un día y dijeron, guacho, no aguanto más, tengo que hacer, me tengo que mover, voy a intentar algo. Y es eso. Y que cuando esté esa llamada no la evites, porque mucha gente por miedo no lo intenta. Y también... Hoy en día hay tanta información de todo que la gente quiere arrancar siendo el mejor por ahí, ¿viste? Como que, bueno, voy a hacer una torta. Y si mi torta no está linda para en TikTok, no voy a mostrar mi torta. Pero hasta que haga la torta que hace en TikTok Maru Botana está haciendo torta hace 45 años. Entonces no pretenda hacer tu primera torta, subirla a TikTok y que se vea como la torta de Maru Botana. ¿entendés? Bancátela, no pienses que sos un fracasado para la pastelería si estás haciendo tortas un año. No pienses que no sos gracioso si el stand-up lo practicaste hace 3 meses. Si seguís haciendo tus sketch, tus guiones de stand-up, en 5 años vas a tener una capacidad de escribir, una capacidad de crear, una capacidad de imaginar, una capacidad de reírte de vos mismo que no tenías antes. Pero la clave siempre es intentarlo. Michael Jordan, si no entrenaba como entrenó Michael Jordan, no iba a ser Michael Jordan. Para algo se rompía el lomo el chabón. Michael Jordan terminaba un partido, anotaba 40 puntos y se iba a entrenar el hijo de remil puta. Porque no había otra. Y esa es la forma de mejorar. Entonces no me vengas a decir que Michael Jordan, no, Michael Jordan era único, jugaba re bien, no se esforzaba. Mentira, boludo. Michael Jordan vivía las putas 24 horas del día jugando al básquet. Por eso es Michael Jordan. No porque, sí, medía 2 metros el chabón, buenísimo, tenía una reaptitud para el básquet, lo entendemos. Pero si el chabón no entrenaba como entrenó, no iba a ser Michael Jordan. Porque en la NBA pasaron jugadores de 2 metros y en el mundo hay personas de 2 metros. Millones de personas debe haber de 2 metros y ninguno es Michael Jordan. Esto es lo mismo. Si vos te encerrás en decir, no, no soy apto para esto, no puedo hacer esto, y nunca lo vas a hacer. Si vos pensás que no podés hablar con la gente, no te podés relacionar, nunca te vas a relacionar. Si pensás que nunca vas a ser simpático, nunca lo vas a hacer. El humano tiene la capacidad de desarrollarse, de crear. Nosotros hace un par de años no existía nada. Y de repente el humano encontró, guacho, tenemos celulares, amigo. Esto lo hicieron los celulares. Esto lo hicieron los humanos, digo. El puto Samsung, además es una barbaridad. Esta puta mierda le hizo un humano, como vos, como yo, que se desarrolló, loco, y fue evolutivo y disfrutó de eso, y probó, intentó y se equivocó. El humano puede hacer cosas increíbles, y lo más loco es que tenemos un montón de habilidades y de cosas que las tenemos dormidas. Es como decías vos, la intuición, el poder de la intuición, eso también se trabaja. No es que la intuición es totalmente azarosa. Y es tipo, che, nada, este tipo tiene la intuición que tiene. Esas cosas se trabajan. Todo en el humano se puede mejorar y se puede trabajar, y es el porqué de lo que somos. Yo creo también algo que quizás ese joven o esa persona quizás no está viendo ahora mismo, también se pone en su mesa cuando ve a gente como a ti, es, joder, pues quizás él ha tenido suerte. O todo esto que decías, ¿no? Michael Jordan medía 2 metros. ¡Buah, qué suerte tiene medido 2 metros! Y ante esa pregunta, lo que quizás te tienes que cuestionar a ti mismo no es, joder, si la suerte es el único factor en el mundo que no se puede controlar, qué putada si ese es tu freno en el mundo. ¿No? En plan, todos tenemos unas cartas con las que nos da la vida, algunos mejores, algunos peores, algunas más injustas, algunas menos injustas, algunos un país más difícil, algunos menos. Pero yo creo que, joder, con lo que tienes, tío, hay que meterle puto gas y probar a ver qué sale, ¿no? No, es que para mí es eso. Al fin y al cabo es eso. Y viene arraigado a todo este pensamiento, viste, muy tal vez oriental de la vida y la muerte y de irse en paz con uno mismo y estar tranquilo. Para mí tiene que ver con eso. Si vos tal vez no tuviste el mejor restaurante del mundo, pero arrancaste de cero, pudiste tener tu restaurante, hiciste tu proyecto que querías hacerlo, de la manera que querías hacerlo, esa persona probablemente el día que abandone este mundo se va a ir con una sensación de realización muchísimo más alta que alguien que por ahí era millonario y laburó toda su vida en una empresa, pero nunca hizo lo que tenía ganas de hacer. A eso voy también, de que nada, el disfrute, la felicidad, la salud mental muchas veces no va de la mano con el bien económico y con sentirse realizado. Por ahí ahora la gente dice, bueno, si creas un proyecto y te va bien y tenés plata, ya está, hiciste lo que querías hacer, se supone que sos feliz. Y probablemente, y tal vez no sea así, de hecho te puede pasar que lo que a vos te da plata y lo que te da de comer no es lo que más te gusta y no es lo que más te motiva, y a la mayoría de la gente le va a pasar eso. Vos por ahí te encanta tocar la guitarra y no vas a vivir de ser guitarrista. Pero sí vas a encontrar las herramientas para ir a trabajar todos los días de semana, mantenerte, y vas a ser súper feliz porque seguís teniendo tu motivación, que es tocar la guitarra, y lo podés hacer. Y por ahí una persona que todos los días va a laburar 15, 12 horas, 30 horas, lo que sea que labura en su casa, o la cantidad de horas que labura a la semana, no tiene un hobby o no tiene algo que lo llena como a vos te llena tocar la guitarra. Y esa persona tiene 3 millones de dólares que no lo llenan y los tiene al reverendo pedo. Porque vos, una hora en tu casa tocando la guitarra, sos 1000 veces más feliz y generás muchas más cosas que el chabón con 3 millones de dólares. Pues Duco, podcast espectacular, pero teníamos una deuda por aquí pendiente. ¿Cómo ha ido el tatu? Me han dicho, ya, el tatuador, Lo tenemos. ¿Venga? ¿Está todo ready? ¿Vienes? Yo sí, estoy listo. A ver. ¿Dónde está el tatuaje? ¿Te siento o no me siento? Enséñale el. Tienes un tatuaje hecho. Tengo, ¿no?, un tatuaje nuevo. A ver. Es un pene. Me lo he pensado mejor. Sí, no fue el pene al final. Mejor porque yo me lo tenía que hacer, me lo tengo que hacer también. ¿Estamos preparados o no? A ver. Las alitas juntas, papá. ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Puta! Para siempre. Ahora me lo tengo que hacer yo. ¿Cuánto tardamos? Nada, tardo poco, 10 minutos. Ah, ¿que te vas a hacer tú ese? Claro, así lo tenemos los dos. Yo pensaba que ya macheabais con lo de la cara y tal. No, me voy a hacer el mismo que tiene él para que lo tengamos los dos. Vaya, no lo hacemos nosotros. Esto es una locura. Ya, con eso ya está todo. Qué locura. Vale, Joan. Vale, tengo pues, más cosas. Venga. Otra cosa, como yo he tenido la increíble oportunidad de estar aquí y hay muchísima gente que pues daría muchísimas cosas para poder estar en contacto contigo, pues he pensado que lo ideal sería pues que nos firme una cami y luego la podemos sortear entre la gente. Entre los diablos, perfecto. Entre los diablos y diablas. Venga, increíble, gran iniciativa. Muchísimas gracias. ¿Quién está? Un pene, no, por favor. No. Vale, detallazo. En esta una vagina. ¿Ustedes le dicen así también? ¿Cómo le dicen? Sí, está perfectamente dicho. ¿Cómo le dicen científicamente? ¿Viste que cuando vas al colegio? Científicamente es así, ¿no? A la polla se le dice pene. Vaginoide. Uh-huh. Vaginoide se dice. No, me estoy inventando. Top, clítoris, la tenemos. Clítoris. Perdón por la letra. Vale, esta la vas a encontrar una manera ingeniosa tú de sortearla en TikTok. Vale. Tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Fantástico. Y luego esto es un regalo personal muy rápido. ¿Vale? Yo soy muy fan de ti, muy fan de tal, y me hace mucha gracia tus clips. Tus clips como muy inocentes, te mandaron ropa, L, no me cabe, estoy gordito, L, no me cabe, estoy gordito, y la tiraba al suelo, no sé si era ropa de Puma, no sé de qué era, pero hacía L, no me cabe, estoy gordito, lo tiraba al suelo. Bueno, pues hay otra, que tú estás en una terraza diciendo, che, amigo, háganse veganos, no coman carne, tal, mientras te estás comiendo jamón. Amigo. ¡No! El mejor jamón. Sí, pensé sí. En todo. Jamón ibérico 5J. ¡Hostias! ¡Hostias! Desde España, papá. No sé si en la dieta, no sé si estás haciendo dieta. Venga, se arriba. No, esto, en 10 minutos me rompo el cerebro. Oye, eso es nuestro mate, hermano. Está muy gés, claro. Ah, no sé, pues lo tengo que abrir todo. No, sí, está envasado al vacío. Tengo unas fetas, tengo un hambre. Todavía no he comido. Oye, Joan, último momento es, tú representas a los fans de Duki, tienes una pregunta para el Duco. ¿Te quedaste tieso la última vez? Sí, la última vez fue regulera, pero esta vez sí. Venga, tengo una pregunta. Di. En la Bizarrap Session. Hostias. En la Outro pone parte 2. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde se quedó? Yo voy a explicar lo que pasó. Lo que pasó es que la semana que nos juntamos para hacer esa canción hicimos muchas canciones. Uy. Y estábamos sentados con Visa y. Viene pegado la de la expectativa también. Uh-huh. Y con Visa dijimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una canción que sea comercial, que explote todo, más acostumbrado a lo que venía Visa? ¿O hacemos la session del Duco, contando la historia del Duco, como más personal para los diablos y las diablas? Y como había otra canción que nos gustaba un montón y queríamos sacarla todo y no nos decidíamos, a Visa se le ocurrió sacar esta, que sea la parte 1, y dejar la parte 2 abierta, para que la otra canción, y bueno, y tampoco nuestras ganas, digamos, a futuro de sacar la otra canción, que se viene, presente. Que se viene la canción. O sea, no está grabado todavía. No puedo dar esa información. Vale. No puedo dar esa información. Igual creo que la no importa. Creo que en la explicación di la información, pero no importa. Muy bien, perfecto. Joan. Pues muchas gracias por la oportunidad, Duki, te amo, hermano. Bueno, y ahora me voy a tatuar, boludo. Ahora estamos unidos con Joan. Venga. Ya. Mirá que cuando te haces un tatuaje, corte, si a mí me pegan, lo vas a sentir vos todo. Es verdad, bueno, no pasa nada. Cuando la gente me abrace así, vas a sentir que te están abrazando, va a ser raro. Ahora vamos con las preguntas cortas, con Duki. ¿Cuál es la misión de tu vida? Tengo dos, creo yo. Una es irme sabiendo que fui la mejor persona posible. Y la segunda es irme y dejar algo que me mantenga vivo todo el resto de la vida mientras yo no esté. Creo que la segunda ya la has hecho y la primera la cumplirás seguro. ¿Cuál es el logro del que más orgulloso te sientes? Bueno, el logro que más orgulloso me siento tal vez es mi abuela, que la amo con la vida, Irene, nos abandonó hace un par de años. Siempre fue una persona muy, muy estricta, muy recta, muy moralista, muy, muy buena persona. Sobre todo cuando yo estaba medio mal, cuando ella falleció, yo estaba medio en mi peor momento. Y ella siempre preservaba que no importa que yo sea Duki, cuán famoso sea, ni nada, que lo que importaba es Mauro y cómo es Mauro, y que Mauro tenía que ser la mejor persona posible. Y nada, creo que lo que más agradezco es que pude hacer todos los cambios, o que cada vez que percibo que hay algo malo o negativo en mí, tengo la capacidad de cambiarlo para ser mi mejor versión. Y nada, siento también que es como un acuerdo que tuve con mi abuela antes de que se vaya, y es de lo más orgulloso que estoy. ¿Preferirías cenar con Messi o con Eminem? Con Messi. Lo mejor de ser Duki. Yo, bueno, cuando nada, a mí me creo que se sabe públicamente, a mí me gusta mucho la marihuana. Y cuando yo empecé a fumar, fumábamos en Argentina lo que le dicen paraguayo, que es un porro muy malo, de muy mala calidad, horrible. Y yo siempre decía, algún día, cuando sea famoso, voy a poder fumar la cantidad de marihuana que yo quiera, del mejor sabor, del mejor gusto, ilimitadamente. Y hoy en día puedo decir que lo puedo hacer. Así que eso es lo mejor de ser Duki. O sea, no quiero que quede mal, pero eso fue el motivo por el cual también empezó todo lo de Duki. Un día estábamos sentados con MKS y yo le dije, un día voy a ser famoso y a hacer música y vamos a poder fumar la cantidad de porro que queramos. Y ahí arrancó este viaje a los 16, 17 años. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Quiénes son mis ídolos? Y mis papás, mi hermano mayor. Mi hermano mayor, porque siempre fue, viste, como el, viste que el hermano mayor de uno siempre es como el ejemplo, lo que uno quiere seguir, lo que uno quiere hacer. Y mis papás, porque nada, prácticamente me pasaron todos los valores que tengo. Me han acompañado en todo el proyecto, son parte de mi equipo, son los que me han guiado. Y después diría que Neo y Izzy, que son mis dos hermanos musicales, de los cuales más he aprendido, más me han acompañado. ¿Una lección que te enseñó tu madre? Y mi mamá, la lección más importante, que de chiquito me dijo, tener miedo, ser valiente no es no tener miedos, es enfrentarlos. ¿Un defecto tuyo que te gustaría corregir? Y a veces abuso un poco del lugar que tengo de jefe y tiro la de vago. Desaparezco, me quedo durmiendo, me abuso un poco del rol de jefe que tengo a veces y no acato tanto las órdenes, eso lo tendría que cambiar un poco. Pero bueno, tengo mis momentos de esfuerzo también, laburo, loco. ¿Dónde suele escribir Duki? Mítica, históricamente yo escribía en el baño, que cuando empecé a escribir mi mamá decía, ¿qué hace este pibe? Porque por ahí yo estaba 3 horas encerrado en el baño. Y mi hija decía, ¿qué hace este pibe encerrado en un baño 3 horas? Está mal de la cabeza. Y después me empezaba a pasar que iba al estudio y escribía en el estudio. Ahora me pasa mucho que voy al estudio, llego al estudio y escribo ahí. O por ahí me pasa mucho en el auto, cuando estamos en el auto yendo a algún lugar, que estoy así escuchando un tema y se me ocurre una barra o un flow, una melo, y voy corriendo a escribirla o guardo la nota de voz. Pero si no, más en el estudio. Un artista infravalorado. No sé, para mí hay un montón. Bueno, Neo pistea. Para mí el Neo es una bestia, tendría que estar despegadísimo. ¿Artista español favorito? Y por ahí el Dion Beef es el que más he escuchado. Sí, Dion Beef es el que más escuché cantidad de canciones y sostenido en el tiempo. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Sí, yo creo que sí. No el concepto de vida tal vez que creen todos de esta vida así de plena. Pero sí, yo creo que hay vida después de la muerte. Y ya por último, un saludo para tus fans españoles. ¿Qué les dices a tus diablos y diablas? A mis diablas y mis diablos de España les mando un beso, un abrazo enorme. De verdad, muchas gracias por el amor de siempre. Gracias por hacerme sentir en casa desde el primer día. Gracias por la apropiación hermosa cultural que llevo y me dicen, guacho, con la remera argentina. Eso me parece hermoso porque es un gesto de, claro, como este maldito que se pone los colores, para mí es un gesto hermoso de que muestra que prestaste atención, ¿viste? Como de que, che, me gusta la otra persona, me intereso por la otra persona, entonces aprendo de dónde viene, cómo habla, qué camiseta se pone. Y la verdad que España y toda la gente, sobre todo, no solo a mí, sino a todos los artistas de Argentina, al menos, que son con los que yo más trato tengo, a todos nos han abierto las puertas de una manera increíble, nos han hecho sentir como en casa. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por el amor, por la lealtad y por eso, por demostrar que nada, la distancia a veces y las... ¿Cómo se le dice? No me sale la palabra. Las fronteras, gracias. Las fronteras no existen. Brother, Mauro, Duco... Quiero acabar, siempre me gusta acabar con una breve conclusión, pero es a ti me gustaría decir gracias. Gracias en el sentido de, obviamente, hoy, en plan, lo que nos has aportado a nosotros y yo creo a la mucha gente escuchando. Gracias por habernos apoyado sin pedir nada a cambio a nosotros, ¿sabes? En plan, que tú vinieses a nuestra oficina hace 2 años, que aparecieses ahí, que desde ahí llevases nuestra ropa. Es que hasta nos subieses una historia sin pedir nada a cambio, no sabes lo que nos ha aportado y lo mucho que lo hemos apreciado siempre y nos ha dejado flipando. En plan, yo creo que cualquier persona que me pregunte acerca de ti, es como que siempre les digo, tú, esto es una de las mejores personas que yo he conocido, he tenido la suerte de poder conocer, aunque haya sido breve tiempo. Te estás olvidando de las pares de veces que fui con un par de amigos a los locales, lo desvalijamos. Nos robaron. Y gracias por todo, tío. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de sentarnos, joder, quizás ha sido la charla que quizás más tiempo one to one, sin teléfonos ni mierdas hemos tenido, te das cuenta el, vale, ahora entiendo el todo, ¿no? Ahora entiendo por qué estás donde tienes que estar, creo que te mereces todo lo que tienes. Gracias. Y es un orgullo poder compartir momentos así con personas como ti, pero, uy, me estoy poniendo hasta nervioso. Con personas como tú, porque a mí al menos me inspiran o me recuerdan el por qué coño hacemos lo que hacemos, ¿sabes? Y por qué coño nos hemos venido a Argentina 12 horas, un vuelo, para este momento, ¿sabes? Me lo recuerda, me lo reafirma y me inspira. Así que muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias, verdad, los dos. Y a seguir, por favor. Y gracias por las palabras, Poto, me hiciste emocionar. Muchas gracias. Y gracias a los dos. De verdad, bueno, yo sé que la gente afuera por ahí no los ve, pero son dos personas de la hostia del día uno. Y para mí lo lindo que tienen es que viven con esa ingenuidad de los niños, de ser un niño que está ansioso por el futuro, pero al mismo tiempo se pusieron los pantalones del hombre de la casa y montaron una puta empresa que es una demencia. Y nada, por eso me parece que es increíble. Y una muestra más que, nada, también ahora por ahí le toca a las nuevas generaciones empezar a hacerse cargo del futuro y es lindo ver que hay gente con futuro, que tiene una cabeza increíble, valores increíbles, códigos increíbles, que está acá para crear, para seguir curando y tratar de curar y no venir a romper. Así que nada, son unos genios, guacho. Joder, nos damos un besito, tío. Y ya cerramos. Chicos, muchísimas gracias a todos. ¡Enhorabuena! ¡Dale! ¡Dale! Thank you.